El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Milenio 3. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Desde hace un tiempo me persigue una imagen onírica de una potencia tremenda, una imagen simbólica, una imagen creada hace mucho tiempo, hacia 1968, pero que dice, cuenta y llega muy hondo. Es la imagen de un ser humano, de un pequeño ser humano, de un feto, flotando en mitad del espacio. ¿Os acordáis? 2001, Odisea del espacio. Hoy hablamos del más importante quizá de todos los misterios. Hoy, amigos, nadie puede sentirse al margen, porque todos hemos estado en ese misterio. Todos somos parte de ese enorme enigma. Y parece mentira, pero casi nadie nos cuenta. Enigmas antes de nacer. No sé si alguna vez alguien en la radio ha contado enigmas antes de nacer, pero hace no mucho tiempo, y por historias lógicas, acudiendo a una clase donde se habla de las cuestiones más fisiológicas, físicas, científicas y lógicas, surgió un dato que a mí me llamó la atención. Tomé nota. Comprobé que muchos especialistas no sabían, no acababan de saber, un misterio más. Hace tan solo 2 años, la doctora Karin Schwann, alemana, neurocientífica, descubría algo que me parece tan alucinante, tan hermoso, tan increíble, que creo que merece la pena un trabajo, un dossier para todos vosotros. Esta mujer, con varias computadoras, con ecografías, descubría algo propio de 2001, Odisea en el espacio. A las 33 semanas... ni una más ni una menos, a las 33 semanas del nacimiento de la vida, nos ha pasado a todos, amigos, nos ha pasado a todos, comenzamos de una forma incomprensible a soñar. La noticia de la vuelta al mundo se publicó en las principales revistas de neurociencia. Algo desconocido, algo que nadie explica, algo que algunos llaman protoconciencia. Algo difícil incluso de asimilar hace que una programación se ejecute quizá dentro de nuestro pequeño cerebro. A las 33 semanas, todos los seres que han sido vivos en el mundo comenzaron a mover los ojos, ojos aún tapados por unos finos párpados, y comenzaron a soñar. Y yo me pregunto, ¿con qué sueña el feto? ¿Con qué hemos soñado? ¿Con qué sueña el pequeño piloto del infinito? ¿Qué imágenes vienen ahí a una mente que no ha visto nada, o ha visto algo? El arqueólogo Ernst von Kuhn decía hace muchos años: así como no sabemos nada de la historia antigua de nuestra propia especie, así como no sabemos nada de la más profunda noche de los tiempos, tampoco sabemos nada de nuestra propia historia, de nuestros primeros días, de ese momento en que abrimos los ojos, de ese momento en que vemos la luz del exterior. ¿Por qué no recordamos nada? La ciencia tampoco sabe responder. Esta noche quizá demos algunos datos para intuir que algo se empieza a avanzar, que quizá existe esa protomemoria. apenas a las 8 semanas de la concepción, a las 8 semanas cuando somos una cosa que parece insignificante, no solo late el corazón, no solo empiezan a abrirse unos surcos que serán ojos, sino que según los especialistas y los más vanguardistas científicos, comienza la conexión psíquica, comienza el pensamiento, comienza algo difícil de describir con palabras. Repito, a las 8 semanas. La profesora Karin Schwab revolucionó la cuestión de lo que se sabía antes del nacimiento al comprobar que fetos incluso de otros animales, de especies diferentes a la humana, por ejemplo, pequeños fetos de oveja, de repente tenían esos movimientos que se llaman movimientos oculares rápidos, que son un enorme misterio todavía hoy. Cada noche, amigos, cada noche cuando dormimos, durante diferentes fases, esta misma noche, ¿por qué no?, estaremos minutos y minutos con las pupilas moviéndose dentro de nuestros párpados, como cuando no habíamos nacido. Y ocurrirán cosas en nuestro cerebro que coinciden con los sueños más profundos, más extraños, los que parecen historias que tienen que ver con nuestra propia vida, los que para algunos son mensajes. Nadie sabe todavía qué son los sueños ni por qué el cerebro duerme, pero ahora sabemos que lo hacemos incluso antes de ver la luz. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. ¿Con qué soñaremos antes del lenguaje? Antes de la visión del mundo, ¿acaso se nos está transmitiendo información importante? ¿Acaso, una vez más, lo que ocurre de verdad y lo que sabemos está separado por barreras casi infinitas? ¿Por qué algunos fetos sonríen dentro del vientre materno? Las modernas tecnologías han conseguido ver lo que parecía imposible, un sueño, la vida antes del nacimiento. A las 8 semanas hay movimientos increíbles de pura vida, de pura conciencia. ¿Cuándo empieza esa conciencia? Hay algunos especialistas, y lo vais a escuchar, que plantean que desde el mismo instante de la concepción hay algo que parece conciencia. A los 7 meses, cuando empiezan los sueños REM, dicen los científicos, y los vamos a escuchar, que hay 100.000 trillones de conexiones neuronales, de intercomunicaciones, de sinapsis en nuestra pequeña cabecita. 100.000 trillones. Nunca volverán a estar así de completas. Las iremos perdiendo. La vida será un largo perder de neuronas y conexiones, de esas autopistas del pensamiento. Y yo lanzo la pregunta: ¿cómo una máquina tan perfecta como el ser humano parece todavía más equipada, como una antena más potente, más prodigiosa, al inicio de sus días? ¿Será que de niño realmente estamos hiperconectados con la vida mágica, con la vida quizá real? ¿Que conforme cumplimos años y crecemos, no solo se pierden como hojas de otoño esas neuronas, sino también nuestra visión, que va un poco más allá? De todo eso vamos a hablar, pero como los granos de arena de cientos de playas, trillones de neuronas en una criatura pequeña, dispuestas para algo que no acabamos de entender. Esta noche es un programa delicado, por un lado, porque todo está como en ciernes, pero qué apasionante. Científicos, psicólogos, terapeutas, ginecólogos van a hablaros, van a contaros lo que saben. ¿Existe un vínculo más allá de lo físico entre la madre y su criatura? ¿Los sueños de la propia madre se pueden transmitir a ese niño? ¿Es cierto que los niños ven luces, escuchan música? ¿Es cierto que los niños pueden llorar dentro del vientre? Se mezcla el mito, se mezcla la leyenda, se mezcla la realidad, pero está claro que hay unos meses que son el fundamento de la gestación y de los que no sabemos prácticamente nada. Ahora la ciencia, las computadoras, la visión vanguardista está agregando datos sorprendentes, alucinantes. Yo creo que es hora de ir conociéndolos. ¿Y por qué no? De conocer vuestras experiencias. Si habéis sido madres, si vais a ser madres, seguro que podéis contarnos muchas cosas que, si no son ciencia, son emoción y son testimonio. Construcciones interesantes para aprender. Hay datos que nos dejan sin habla, os lo aseguro. Por ejemplo, en ciertos momentos, ¿por qué las embarazadas tienen una serie de pesadillas recurrentes? ¿Qué está pasando entre su sistema nervioso y el del niño? ¿Será que el cordón umbilical no solo es físico, sino va mucho más allá? Programa, creo que apasionante. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Ahora podrías contarnos muchas cosas también como entrevista, desde luego. Y tú ya me conoces. Claro, en esas clases yo enseguida empecé a ver cosas, empecé a vislumbrar historias y dije, ¿cómo nadie nos cuenta o casi nadie nos cuenta todo esto? Si quieres, lo que podemos empezar, vamos a contar muchísimas cosas en un dossier especial, muy íntimo, lo comprenderéis, porque si logramos que muchas más personas comprendan lo importante que es todo esto, y que es parte de la historia de cada uno, creo que nos daremos por satisfechos. Pero es que hay tantas cosas y nos pueden contar muchísimas experiencias, sobre todo nuestras amigas, imagino, esta noche. Y mucha más gente, Iker, porque siguen las tradiciones en los lugares más remotos, no solo de nuestro país, sino también de otros países donde hablabas tú antes, apuntabas llorar en el vientre, la cruz de Caravaca en el cielo de la boca, el ser séptimo hijo. Todas esas tradiciones están también muy dentro de nosotros, se vienen viviendo casi desde que nacemos y seguro que nuestros amigos las conocen. Claro, porque también vamos a hablar de antropología, ciencia, psique y rito. Y hablando de ciencia y terapeutas que hablan e investigan, ¿sabéis que en España no ya esas regresiones hipnóticas que, en fin, se está trabajando a nivel médico? Y parece que hay personas que recuerdan, por ejemplo, momentos de antes de nacer e incluso del instante de nacer. Personas que recuerdan cómo era la habitación que vieron por vez primera. ¿Por qué han recuperado esos recuerdos? ¿Y cómo intervienen esos recuerdos en nuestra vida? ¿Nuestra vida puede estar vinculada a lo que pasó dentro del vientre de nuestra propia madre? A ese nivel lanzábamos una pregunta. ¿Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? Esa es la pregunta que lanzamos. Un sí ha contestado 74,4% de la gente frente al no 25,6%. Bueno, pues vamos a comenzar con Noel Calero y un trasfondo que seguramente será protagonizado por una auténtica diosa de lo sagrado y de la música, que es Lisa Gerrard, y que realmente nos cautiva a todos con unas voces, eso, oníricas. Si hablamos de sueños, que es el punto de inicio y de partida, creo que es interesante que esté de fondo esa voz que parece provenir de los mismísimos sueños. Con Fermín Agustí y Carlos Largo, trabajando duro para tener a un montón de personas que saben. Vamos a iniciar un viaje que puede ser muy hermoso. Yo me pregunto, tenía en la mente esta música todo el rato, y veía la imagen de ese ser humano antes de nacer mirando las estrellas. ¿Por qué Kubrick puso el cartel, quizá de la película más influyente del siglo XX, Un feto y el espacio? ¿Acaso hay un símil ahí? ¿Hay un símbolo? ¿Qué opináis? Como si el que está ahí, la persona que está ahí, se está preparando, está siendo programada incluso, está preparándose para el mayor misterio. A veces se dice y no se piensa, el misterio enorme de la vida. Comenzamos con Manuel Almendro, doctor en psicología, psicólogo clínico, director de Oxígeme, un centro de terapia psicológica, científico, uno de los grandes psicólogos transpersonales españoles. El feto sueña, pero es que encima lo que se ha descubierto es un misterio enorme. No son sueños normales. Son los sueños REM, o los más fuertes, los más vívidos, los más intensos, los que se enhebran como extrañas historias, los que de alguna forma nos convulsionan incluso y recordamos durante instantes. Qué sinsentido aparente soñar antes de nacer. ¿Qué opina un especialista como Manuel Almendro? A partir de la semana 28, se sabe que el feto sueña. Y curiosamente, a partir de la semana 30... se producen esos extraños sueños que se les llaman REM, Rapid Eyes Movement en inglés, pero que en español serían movimientos oculares rápidos. Es decir, que a partir ya de la semana 30, estamos hablando de que hay periodos de agitación, se pueden observar periodos de agitación dentro del feto y periodos de calma. Es decir, ahí se está produciendo una actividad psíquica importante. Parece que hay un cordón umbilical que nos conecta con cosas que ni comprendemos. Están llegando imágenes, difícil explicar, en mi opinión, humildísima, ignorantísima y sincera, solo mediante la física. Es más, los científicos, los especialistas del mundo del niño, se han visto sorprendidos. No sabíamos, hasta el estudio ocurrido en Alemania, tampoco se sabía esto de las fases REM. ¿Qué estará ocurriendo dentro de nuestra cabeza? ¿Qué habrá pasado en aquellos momentos? ¿Por qué en la semana 33? Hemos preguntado a un científico de gran renombre, muchos lo conocéis. Si hablamos de estudio del cerebro, hablamos del director del área de neurociencia cognitiva del Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, uno de los grandes del cerebro en España. Y para él, desde luego, esto que estamos hablando, esto sí que es un enorme enigma. Es absolutamente un misterio con qué sueña un feto, se puede solamente suponer. Es decir, sabemos que los seres humanos soñamos con las experiencias que hemos tenido durante el día o durante otros días anteriores, retazos de nuestro pasado. El pasado de un feto es muy limitado y todas sus experiencias es lo que ocurre en el útero, ¿no? Entonces son movimientos, son sonidos sobre todo, porque es una de las primeras cosas que se desarrollan, los sonidos que escuchan el ambiente. Y es con lo que seguramente sueñen los fetos, desde un punto de vista científico, es lo más que se puede decir, pero son todo conjeturas. Todas las culturas, las antiquísimas culturas, supieron que los sueños eran algo mucho más importante. Desterrados, como si fuese una papelera de nuestro subconsciente, hoy en día no les hacemos ningún caso. Quizá porque revelan cosas que es mejor que sigan ocultas, ¿verdad? En esta vida hiper maximaterialista, en esta vida donde no hay ningún tipo de apego a lo esencial, a lo sagrado, a lo transhumano, a lo superior, en esta vida que hemos convertido cada uno en su propia caja, cada uno en su propia autonomía, creemos que eso de los sueños es como un fallo del software. Todos los antiguos, durante milenios, creyeron que mediante los sueños llegaban ciertas informaciones que eran básicas para la vida. Antes incluso de nacer, ¿se nos estarán dando esas coordenadas? O como piensan y pensaron los chamanes de la prehistoria, o los hombres de la antigua Grecia, o los míticos etruscos, o nuestros íberos, ¿y si los sueños son el momento en que el hombre realmente visita el más allá? Para los científicos de hoy, el enigma del hallazgo de los sueños y de los sueños REM antes de nacer se ha convertido en un reto. Intentamos saber algo más con Jorge Cuadros. Jorge Cuadros es embriólogo clínico y además vicepresidente de la Sociedad de Hipnosis Clínica y Científica Española. Toda una autoridad en la materia. La pregunta es difícil de responder. Se acaba de descubrir algo importante en la mente que nos ha pasado a todos. Porque, ¿serán sueños o será otra cosa? Lo que sabemos viendo la pantalla del ordenador es que el niño hace gestos. El niño pone muecas, a veces de agrado, a veces de terror, hay que decirlo. Y al mismo tiempo, las dos pupilas se mueven a un lado y al otro, vibrantes, muy rápidas. Suponemos que son sueños. Jorge Cuadros nos da más datos. Una pregunta que nos haríamos sería, pues, si el feto no tiene experiencias, ¿con qué sueña? Pero creo que es un error el pensar que el feto no tiene experiencias. El feto escucha desde muy pronto, además de aproximadamente el quinto mes de desarrollo, el feto escucha. escucha el corazón de la madre, la voz de la madre. Si le pones música, por ejemplo, el feto está escuchando la música. Por lo tanto, tiene experiencias. Si el feto, cuando, entre comillas, está despierto, está en su vigilia, está escuchando el corazón de la madre, está escuchando música o ruidos que la puedan perturbar, esas experiencias durante su vigilia, luego las va a consolidar, digamos, durante su sueño. Se sabe que los sueños REM, o los sueños MOR, movimientos oculares rápidos, fueron fundamentales incluso en el inicio del arte. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Hay investigadores como Daniel Lewis Williams o Jan Klotz, quizá el prehistoriador más importante de todos los tiempos, que aseguran que lo que vemos pintado en las cavernas rupestres no deja de ser sino tres tipos de visiones que aparecen en los sueños REM. Los sueños REM los llamamos así, pero qué demonios. Si uno investiga y pregunta, se da cuenta de que nadie sabe qué nos pasa cada noche. Sí que sabemos que habitualmente los sueños REM tienen tres etapas bien definidas. La primera, en nuestra mente aparecen, aunque no lo recordemos, retazos, signos, formas no complejas. Hay una segunda parte donde, en los sueños, todo cobra cierta lucidez, cierta realidad, cierto halo de verosimilitud. Aparecen personajes conocidos, aparecen paisajes que hemos visitado, pero hay un momento en la tercera fase del sueño REM en que todo se entremezcla y de pronto podemos ver un toro con cara de hombre. De repente podemos ver animales compuestos de diferentes piezas. Hay quien dice que incluso la mitología surge por los sueños de los primeros brujos. Hace poco surgió una noticia que daba la vuelta al mundo, como ocurre ahora con esta globalización y este general aplanamiento. Nos llegaba un teletipo que hablaba de que el hombre prehistórico era como nosotros. Se refiere a nosotros a igual de plano, efectivamente, igual de poco vinculado a lo sagrado. Los artistas, entre comillas, que firmaban este anuncio, indicaban que simplemente copiaban del exterior. Todos los prehistoriadores saben que no. Todas las criaturas extrañísimas que están dentro de las cavernas son propias de un sueño. Son, parecen, delirios, pesadillas o conexiones con lo sagrado. Las diferentes culturas pensaron que el sueño nos llevaba, nos catapultaba hacia esos otros mundos. Solo, amigos, en los últimos 300 años, a lo largo de toda la historia, solo en los últimos 3 siglos, hemos perdido esa conexión. Hemos creído que era otra cosa. Objetivamente, científicamente, y nos lo van a contar, no sabemos qué son los sueños. Que nos creamos que son una cosa es una opción personal. Manuel Martín Loeche, repito, uno de los máximos expertos en el cerebro, lo sabe perfectamente. No se sabe, todavía sigue siendo un enigma el para qué sirven los sueños, eso también para empezar, ¿no? En los seres humanos adultos, con lo cual en el feto pues sería el mismo enigma. La cuestión es esa, ¿no? Que sí que tienen esas fases de descanso del sistema nervioso y que la investigación lo está comprobando cada vez más. Digamos que no cabe ninguna duda de que sueñan. Entramos en un mundo oscuro. ¿Cómo será vivir dentro del útero? Hace poco, tengo que decirlo, Carmen hizo un símil que a mí me puso los pelos de punta y que me encantó y que me pareció maravilloso. Tú habías, vamos a ser un poco valientes en ese aspecto, tú habías tenido una visión, porque esta noche es de contar historias, claro que sí, combinándolas con la ciencia. ¿Por qué no recordamos nada? ¿Por qué la memoria aparentemente se ha cerrado en torno a esa fase tan importante? Y muchos han preguntado, ¿cómo se siente ahí dentro, como te está ocurriendo a ti ahora mismo, el niño dentro de la barriga? Y tú hiciste un símil que es muy curioso porque nos lleva al principio del tiempo. Yo te conté una experiencia que había tenido en una cueva de Francia. Habían sido muchos días de rodaje, estábamos muy cansados ya. En un momento dado, en esa cueva, tú estás haciendo una entrevista al director. Yo me quedo con las mochilas, hacía frío, me acurruqué sobre esas mochilas, estaba abrigada y en un momento dado me quedo dormida. Me quedo dormida hasta tal punto de profundidad que empiezo a tener sueños. Sueños en esa caverna. Era una caverna muy grande. Tenía como una especie de salón enorme con unos sonidos muy especiales. una oscuridad también intensa, no se veía ningún foco de las cámaras. Y en esa ensoñación yo lo que hago es estar flotando como dentro de ese salón grande que he comparado con un útero. Yo creo que va a ser la misma sensación la que tiene un niño, el estar en un estado oscuro, agradable. En ese momento te sientes calentito y como flotando. Solo hay imágenes chispeantes de luces que no sé de dónde provienen. Luces que en la caverna no existen, pero que yo en el sueño las veía. Y es un estado como de ensoñación, de flotación, que yo te comparé con lo que creo que debe sentir la niña que lleva en el vientre. Es curioso porque esa oscuridad, flotando, unas luces, me recuerda mucho a cierto cuartel de cierta película, 2001, Odisea en el espacio. Hay más. Parece que pasan muchas cosas, mucho antes de lo que creemos. Veréis, muchos ya me vais conociendo y sabéis de mi entusiasmo por las cosas. Evidentemente este tenía que ser un tema en el que yo me tenía que meter a fondo. No podía ser de otra forma. La primera vez que uno ve el corazón latiendo muy pequeño en una ecografía es sorprendente. Pero es que pasan más cosas. Cosas que incluso son debate en la ciencia. Manuel Almendro, otra autoridad mundial, nos habla de el nacimiento del psiquismo. ¿En qué momento eso deja de ser solo físico? Y hay algo que algunos llamarán conciencia, otros alma, lo que quieran, presente ahí desde el principio. A partir de la cuarta semana comienza el desarrollo del psiquismo, es decir, de los órganos, corporales que van a permitir que el niño tenga una actividad psíquica. Y precisamente la vida psíquica aparece ya con una intensidad considerable a partir, por ejemplo, de la octava semana. Se han visto fotos incluso al niño succionándose el pulgar, vamos, chupando el dedo. Reacciones absolutamente humanas de la vida en su máxima expresión en las primeras semanas. Todo esto parece también que lo hemos olvidado. Vamos a hacer una cosa que es adentrarnos en las experiencias. Experiencias profundas. Experiencias de esas personas que en el aspecto médico, no con hipnosis ni cuestiones, digamos, populares, sino en tratamientos médicos, han revivido. ¿Qué son las experiencias o visiones perinatales? ¿Por qué algunos recuerdan ciertas visiones y miedos que a veces acompañan de por vida justo en ese entorno, por ejemplo, del parto? Hay muchas cuestiones. Es cierto que ha habido personas que han recordado tiempo después sensaciones exactas dentro del vientre y que incluso han hecho preguntas incómodas a sus madres, por ejemplo, ¿por qué quisiste abortar en cierto momento? Eso ha ocurrido y lo vamos a contar. Ahora, un pequeño receso. Las noticias del misterio en la SER. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Cadena SER. Noticias del misterio. Viajamos hasta Israel porque hay nuevos datos sobre los manuscritos del Mar Muerto. Una investigación de la Universidad de Bar-Ilan de Israel ha descubierto 200 telas encontradas en 2007 cerca de las cuevas donde estaban los rollos. Estas fueron escritas por los esenios, una secta judía que habitó el sector de Qumran. Estas telas serían claves para descubrir al autor de los papiros. Los análisis a las que fueron sometidas arrojaron que eran de lino y no de lana, que estaban decoloradas tal y como las usaban los esenios. Javier Alonso, biblista, arqueólogo e historiador, nos habla sobre esta investigación y sobre esa extraña secta. Por el tipo de calidad de los tejidos, llegan a la conclusión de que son propios de gente con pocos recursos económicos, humilde, sin ningún afán de lujo, y los que han investigado esto dicen que eso demuestra que son esenios. Bueno, la verdad es que de los esenios se sabía bastante poco antes de descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Se sabía sobre todo por una mención que hace un historiador judío de la época, Floyd Josefo, que habla de ellos como una de las cuatro sectas. Y del pasado nos vamos al futuro, porque dentro de pocos años tendremos una lentilla como la de Terminator. Eso es lo que han asegurado un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, que ha desarrollado una lentilla que permitirá recibir información procedente de ordenadores, como emails o textos, directamente en los ojos. La nueva lentilla biónica también se podrá aplicar para juegos de ordenador de realidad virtual e incluso usos médicos, como la conexión a biosensores para suministrar información sobre niveles de glucosa y lactosa. Babak Parviz, profesor de la Universidad de Washington, nos habla del experimento que está llevando a cabo. Desde que nos levantamos estamos rodeados de objetos en los que visualizamos cosas. Una televisión, por ejemplo, tiene una pantalla. Abrimos nuestros ordenadores, nuestros portátiles o teléfonos móviles y vemos muchas más pantallas. Realmente podrían llegar a ser innecesarias si todas las pantallas estuvieran en unas únicas lentes. Y terminamos mirando al cielo para averiguar si existen los duendes de las tormentas. Al parecer, este fenómeno fue descubierto hace unas décadas, pero han podido ser grabados hace tan solo un año. Se trata de fenómenos eléctricos fugaces con formas de columna que pueden suponer una ventana abierta a la composición de nuestra atmósfera y a la aparición de vida. José Manuel Nieves, director del área de ciencia de ABC, nos habla sobre este huidizo fenómeno. Pues los así llamados fantasmas de las tormentas son unos fenómenos de tipo eléctrico que se producen en las capas muy altas de la atmósfera. También se producen estos fenómenos eléctricos en las atmósferas de planetas como Júpiter o como Saturno, ¿no? Se ha relacionado muchísimas veces determinado tipo de actividad eléctrica con el comienzo de vida en la Tierra. Y estos fantasmas de las tormentas podrían ser uno de los desencadenantes de los procesos químicos y biológicos que dieron origen al final a la primera chispa de vida, ¿no? La semana que viene mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Nos encontramos todos dentro del útero materno, el lugar donde comenzó la historia. Ahí, a las 7 semanas, cuando somos del tamaño de una alubia, alrededor de una primitivísima boca, va sensibilizándose un área. Y sin ser muy diferentes del resto de embriones de otros animales, el solitario ser humano irá casi casi palpando las primeras sustancias con su pequeña boquita a las 7 semanas de vida. A los 22 días de gestación, a los 22 días, esa cosa aparentemente imperceptible, físicamente casi imperceptible, más o menos del tamaño de una lenteja, verá cómo, por milagro para algunos, evolución para otros, se abren dos pequeños surcos, dos pequeñas rayas como la punta de un alfiler, y dentro de esos puntos se irá gestando la tecnología más asombrosa, la de la visión del hombre. A la 8ª semana, esa cortina llamada párpado recubrirá la pupila negra por completo, como preparándose para algo. A la octava semana. A la sexta semana, una lengua que sería imposible de ver, si no es casi casi con microscopio, está llena de cientos de miles de papilas gustativas, de las células que las forman, para empezar su prodigiosa aventura. Algo en tan reducido tamaño que es casi inconcebible, y todo eso está pasando sin que casi seamos conscientes. Al mismo tiempo, el oído, casi desde los primeros días, se empieza a formar, y no en las orejas, alrededor o cada lado de la cabeza, sino debajo, en una cosa que se llama arcos braquiales, preparándose para el futuro, como una máquina que todavía ni siquiera sueña que va a ser lo que puede ser. Y entonces comienzan los vínculos, vínculos que casi entrelazan la poesía más que la ciencia, vínculos entre la madre y ese niño, vínculos entre el exterior y ese niño, vínculos entre el mundo que está ahí fuera y que ese niño, no sabemos, se intuye de alguna forma. Rápidamente, primera remesa de preguntas antes de ir a la pura casuística. Con respecto al programa de hoy, canciones que se las ponía para ellos en el embarazo y de bebés, era escucharlas y tranquilizarse, y siempre con esas, con otras no funcionaba. No sé si sería casual. Natalie Muiño, desde La Coruña, le ponía canciones a sus bebés y luego ellos las recordaban. Los terapeutas, claro, además dividen, ¿no? Se habló del efecto Mozart, por ejemplo, hay una grandísima ginecóloga, Josefina Ruiz Vega, que habla de que la música de Mozart es maravillosa, pero no exactamente, por ejemplo, para el feto, ni significa nada. Es decir, en la ciencia, en los especialistas, posiciones hasta encontradas. Con lo cual, yo desde mi ignorancia digo que no se sabe casi nada, que todo está ahí en el umbral. Ahora, cada embarazada, cada persona que está experimentando, sabrá si se produce esa calma. Y si esa calma es casual, o esa calma es la transmisión de una serie de emociones y de sentimientos que nos parecen casi mágicos. Sprom desde Miranda dice: la línea del tiempo determinará nuestro futuro según hagamos el camino de nuestra vida, y todo lo que sucede en el útero materno puede que no sea más que condicionamientos inconscientes e irrelevantes. Cookie dice: es normal oír por los interfonos del bebé llorar a otros bebés. Las frecuencias que se usan coinciden con facilidad. A mí me ha pasado, ya que casi todas las del pueblo lo compramos en el mismo sitio. Bueno, sobre lo de llorar, el bebé que llora en la tripa, hay tantas historias, parece que físicamente es imposible porque necesita ese aire, él está envuelto en el líquido amniótico y no tiene todavía preparado los pulmones ni las vías aéreas para llorar. Lo que sí ocurre, y atención a esto, pensábamos que era un mito, ¿verdad? Y hablaremos de eso. De repente las ecografías y las pantallas han demostrado que los niños hacen gestos de llorar. Miriam dice: hola milenarios, yo no solo creo que lo que ocurre en el vientre materno influye, es que estoy segura de ello. Pues le pido a nuestra amiga que esté muy atenta esta noche a lo que dice Manuel Almendro, el primero en España, que yo creo que a nivel de psicología transpersonal, está tratando este tipo de casos y está encontrando memorias ocultas. Memorias que nos llevan a personas normales y corrientes, ya hablo de científicos, a esos estados antes de la conciencia, estados incluso in útero. También nos habla de ello la psicóloga Arancha Goñi, en la que ha curado depresiones que se ha visto que tenía, porque la madre ya en el parto había tenido pues problemas muy serios con esas depresiones, claro, muy profundas. Estamos hablando de cosas que están ahí. La sensación de que estamos en la vanguardia del pensamiento, la psicología, la ciencia, que todavía todas las piezas no pueden encajar, que habrá disputas, pero es que los casos en España, por ejemplo, están ocurriendo diariamente. Álvaro nos dice: buenas madrugadas, Iker, y también para todo tu equipo, y felicidades, como no en especial, a Carmen por su estado. Estoy deseoso de escuchar el programa de hoy. Mi novia está embarazada y esperamos que esta sea la buena, ya que en otra ocasión tuvimos problemas y no pudo ser. Sin profundizar, ni los médicos supieron por qué se malogró. Así que me encantaría si llegáis a comentar que realmente el misterio de la vida es tal y, como se dice, un milagro. Y cuando uno se pone a pensar de cómo se forman y multiplican las células continuamente y por algún guión establecido, entre comillas, se van convirtiendo cada una en huesos, neuronas, glóbulos, órganos, nariz, uñas, pelo, cada una en su lugar. Bueno, a este humilde curioso le llena de inquietudes. Felicidades adelantadas por el programa de hoy. pues ese mensaje es perfecto para continuar investigando, porque yo repito, siempre desde el punto de vista del ignorante, no sé si milagro o no, pero algo sagrado, muy sagrado desde luego, porque ocurren cosas que parecen extrahumanas. ¿La ciencia conseguirá resolverlas todas? Bueno, no hay más que hablar con los científicos para ver por fortuna el umbral de cosas que se desconocen, que se investigan, y con gente muy honesta. Pero hay una sensación de que todo lo que ocurre ahí es mágico. ¿Queréis más datos? Vamos con esos vínculos. Quizá el tema más espinoso, más punzante. ¿Podemos estar predestinados? No nos gusta la predestinación, ¿verdad? Quizá un día, si queréis, si os apetece, si lo decidís, hablemos de las diferentes teorías que hay sobre incluso cómo nuestros genes están predeterminados, o el medio ambiente, el entorno, los deforma o los potencia. Menuda historia, ¿eh? Se está investigando en eso, sobre todo, claro, en Estados Unidos. Jorge Cuadros, embriólogo clínico y vicepresidente de la Sociedad Científica de Hipnosis en España, nos habla de esa conexión. No hablamos de mitos. Claro que las madres sienten algo que ni yo ni ningún hombre puede sentir. Esa conexión no la podemos sentir, podemos intuirla, pero ellas lo sienten. ¿Qué se siente? ¿El lenguaje puede explicarlo? Vamos un poco más allá. Mira, sabemos que el feto responde a movimientos. El feto en determinado momento, por ejemplo, si, sobre todo si la madre está ansiosa, porque el cortisol, por ejemplo, es una hormona que pasa de la sangre de la madre al feto a través de la barrera placentaria, por lo tanto, es una hormona del estrés. El feto puede responder a esos estímulos, puede responder a ruidos fuertes. Por lo tanto, el feto tiene experiencias a las cuales puede responder, ¿no? En determinado momento, sí. Todo esto no se sabía. Antes de la pantalla del ordenador, antes de la ecografía, antes de esa visión, estábamos en mantillas y había muchos mitos y muchas leyendas. Por ejemplo, eso de llorar en el vientre. Pero resulta que luego los píxeles y los efectos digitales, la visión de una cámara dentro del útero de alguna forma, nos ha mostrado cosas que tenían que ver con lo que las antiguas abuelas, las antiguas parteras, en muchos pueblos, decían, comentaban, que como siempre la leyenda tenía una base real. Hay una conexión, yo voy más allá. Vayamos más allá, hagamos un triple salto mortal, ¿por qué no? Para eso somos Milenio 3. Conexión no solo física, es evidente que si hay una criatura, y todos hemos estado ahí, aunque no lo recordamos y algunos ni se quieren acordar, si hay un cordón umbilical que conecta a nuestra madre con nosotros, ahí tiene que haber sustancias, nutrientes, pero todo es biológico. ¿Y lo psíquico? ¿Y lo psicológico? ¿Y la emoción, como decía una de nuestras oyentes? ¿Y la depresión? ¿O la felicidad? ¿Cómo intervendrán en nosotros? ¿Cómo esas células en formación en ese milagro de la vida irán potenciándose o quizá contrayéndose de alguna forma a raíz de lo que está pasando ahí fuera, de lo que siente? ¿Los sentidos pueden generar cambios en la materia? Vaya pregunta. Manuel Almendro nos intenta responder. Yo creo que sí. Sobre todo la conexión, no solamente la conexión de los sueños, sino la conexión de estados emocionales. El niño responde inmediatamente a los estados emocionales de la madre. Por lo tanto, a los sueños estoy absolutamente convencido de que hay realmente una conexión de conciencias. Ahí los psicoanalistas hablan de la célula narcisística, que es un concepto interesante, en el sentido de que hay, de alguna manera, una unidad madre-feto, que tiene después que romperse para que el niño pueda tener una vida propia, ¿no? Y yo creo que ahí hay una simbiosis interesantísima que también se pone de manifiesto en la memoria, diríamos, de las personas en que reviven los procesos perinatales. Vamos a ver, ¿es posible que haya dicho Manuel Almendro experiencias perinatales? ¿Es posible que desde los años 60, sobre todo en California, científicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de primera línea estén experimentando con personas buscando traumas, buscando problemas y llegando a la época fetal? ¿Estamos tan sensibles? Es hasta de lógica, ¿no creéis? El cuerpo sin hacer. Algo como en carne viva y que se me entienda a nivel sensorial. Algo que está alimentándose de todo lo que pasa en su entorno. ¿Cómo no? No tenemos la coraza, quizá, que supone el tiempo, la experiencia, los años. Estamos desnudos ante la vida. ¿Cómo nos afecta la vida? experiencias perinatales. Tenemos que saber algo más. La fenomenología es que la persona puede revivir en lo que se llaman estados no ordinarios de conciencia. Puede revivir estas fases. Ellos hablan incluso que la tercera fase perinatal, la salida, diríamos, es la más fuerte. E incluso llegan a decir que cuando la tercera fase perinatal es muy dura, aparecen después fenómenos delictivos, por ejemplo, en personas. Todo esto, desde mi punto de vista, estamos hablando de condicionamientos. Yo no soy partidario de creer que una fase determine la vida de la persona. Pero fenomenologías de estas, nosotros tenemos por cientos explicadas por los pacientes que son capaces de revivir los procesos perinatales, el embarazo y el parto. Esto es muy importante porque realmente vemos que la memoria es bastante más amplia de lo que nos dicen los textos, diríamos, académicos, ¿no? ¿Hasta dónde llega la memoria? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué podemos ver? Antes de conectar con Arantxa Goñi, psicóloga que nos va a contar experiencias que Carmen ha recogido, tremendas, vamos con este gran científico. ¿Hasta dónde llega nuestra memoria? ¿Habría que hablar de una protomemoria? ¿Memoria del primer instante? Es como para volverse loco. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre lo que nos cuentan los libros científicos y lo que otros científicos llevan trabajando 40 años? ¿Por qué no llega esto al gran público? Revivir el nacimiento. Y esto no es ningún show. Esto está ocurriendo con médicos que están tratando, y tampoco sin ningún afán de publicidad, estos problemas. Y no uno, sino cientos de personas describen lo mismo, como un arquetipo del inconsciente colectivo, pero con detalles que nos dejan asombrados. Nosotros tenemos muchos casos, estamos hablando de cientos, quizás de miles de casos, en los que la persona puede revivir los estados fetales, los estados de conciencia que se producen en los procesos perinatales. Explico que los procesos perinatales, peri significa alrededor, es todo lo que hay alrededor del embarazo y del parto. Y efectivamente se reviven en procesos en psicología y psicoterapia, procesos en los cuales el paciente o la persona que se, diríamos, que está pasando por el proceso, la persona revive eso. Bueno, y ya no es uno ni dos, son, diríamos, cientos de personas que están reviviendo eso. Claro, eso es un enigma. Enigmas antes del nacimiento. ¿Es posible que haya pacientes que revivan instantes tan precisos como describir la habitación que vieron por primera vez? ¿Y todo ese recuerdo dónde está? ¿Y todo ese recuerdo que olvidamos, como olvidamos toda la magia del mundo de ser niños, cuando por desgracia nos volvemos tan adultos y tan serios? ¿Qué ocurre con todo eso y cómo condiciona nuestra vida sin que lo sepamos? Decisiones a los 20 años, 30, 40, 50, que en el fondo están tocadas por algo que pasó sin duda en los días más importantes. Experiencias que nos cuenta un científico como Manuel Almendro. Hay gente que en el momento de la cuarta fase perinatal, que es la salida, ha podido vislumbrar cómo era la habitación, qué es lo que estaba pasando allí, qué sucedía, ¿no? ¿Qué tipo de memoria, podríamos decir, casi sinestésica? Que es, la sinestesia es cuando, por ejemplo, oímos un color. ¿Qué tipo de memoria está sucediendo ahí? No sabemos nada de esa memoria. Nosotros le damos un valor enorme porque tienen una gran efectividad terapéutica posteriormente. Porque el revivir esa memoria perinatal de sucesos traumáticos o menos traumáticos lleva a la persona, lógicamente, un proceso de curación. Por nosotros, por lo tanto, esa memoria, que no se puede explicar científicamente hasta donde la ciencia llega hoy día, obviamente tiene un valor, diríamos, en ese sentido, curativo prioritario. ¿Qué de cosas deben pasar en ese espacio, como en la odisea espacial de un pequeño piloto de las estrellas? ¿Qué de cosas flotando en ese mundo oscuro del que no recordamos nada, como la caverna infinita? ¿Qué de cosas al principio de nuestro yo? ¿Qué de cosas que serán importantísimas? ¿Qué de cosas que se empeñan en no contarnos? Porque seguramente contar estas cosas, porque seguramente saber estas cosas, porque seguramente tener conciencia de estas cosas, hace que la vida tenga otro significado. Un significado muy lejos de la materia. Un significado muy lejos de las conductas que observamos. Un significado, como decían los antiguos, y esto no es un término religioso ni mucho menos, un significado absolutamente sacro. Experiencias más de otros investigadores, de otros científicos, de otros psicólogos. Arantxa Goñi, a la que le agradecemos toda su sinceridad para contar cosas, por supuesto, sin levantar el secreto profesional, simplemente, como estaba contando Manuel Almendro, historias de casos diarios en España, que algo tienen que significar. Sí, además Arantxa, que es psicóloga, hace regresiones hasta dentro del útero materno para tratar algunos problemas que luego ya de adulto tiene la persona. Algunos como son depresiones muy fuertes que no saben por qué vienen causadas. La preguntábamos a Arantxa precisamente por eso. ¿Todo lo que pasa dentro del útero materno marcará a las personas el resto de su vida? Esto era lo que nos contestaba. Para mí el útero es el primer mundo del niño, y todo lo que ocurre en el útero crea una serie de predisposiciones, huellas emocionales, que luego se van a ir repitiendo en la vida del individuo y nos va a marcar cómo vivamos las situaciones de nuestra vida, cómo enfoquemos las situaciones de nuestra vida. Entonces, por supuesto que influye, y además tengo bastantes casos, como por ejemplo una persona vino a consulta y se sentía rechazada por el mundo, tenía esa percepción, haciendo la regresión al vientre materno, ahí descubre que su madre había intentado abortar. Se había tirado por las escaleras, y no solo eso, sino que luego se había dado golpes. En ese momento yo le digo que vaya a hablar con su madre y que contraste a ver qué pasa. Cuando va y se lo dice a su madre, su madre se queda atónita porque no le dice que realmente fue así. Cuando ella puede procesar toda esa información y cambiar su emoción y entender también y comprender a su madre como mujer, esta mujer deja de tener esos estados patológicos de sentimiento de que el mundo me rechaza y el mundo no me quiere. El mundo me rechaza, el mundo no me quiere, y eso luego influye, sin saberlo, en la persona ya una vez adulta. En esas regresiones es cuando sale todo, cuando estamos dentro del útero y cuando conocemos la verdad de lo mal que lo pasó la madre, de por qué no quería tener a esa hija. En esta sesión la persona llega a revivir el instante en que la madre quiere deshacerse de ella. Exactamente. Como decía Arantxa, cómo se tiraba por las escaleras y incluso cómo se agredía a ella misma para que no naciera ese bebé. Pero es que hay más. Porque una madre es cuando tienes al niño. Cuando una mujer está embarazada y tiene depresiones, sufre en ciertos casos malas palabras por parte de su pareja, por parte de la familia, cuando tiene una depresión profunda, eso luego puede influir en su hija o en su hijo, y de esta en sus nietos. Vamos a ver lo que nos dice Arantxa Goñi. El caso de una persona en donde sentía mucha depresión, descubrimos que esa depresión aparece cuando se queda embarazada de su hijo. Su hijo también, que tiene 2 años, sufre asma desde que nació, y entonces, en ese momento le hago regresiones, hacemos una secuencia regresiva de sesiones de regresión, y cuando conecta con su madre, con ella estando embarazada, su madre de ella, se da cuenta de que su madre también le rechazó. No solo eso, cuando ella cambia su actitud, le hago revivir de nuevo, cuando descubre que está embarazada de su hijo, y cambia su actitud y ve el hijo en el que se va a convertir y le ama, cuando termina la sesión me dice, a ver si mi hijo está mejor. Yo no, realmente no era esa mi intención, sino que ella le quitara esa depresión y esa gran culpa que tenía. Me llama a los dos días y me dice que su hijo no ha vuelto a tener asma, y tiempo después me vuelve a llamar diciendo que su hijo está completamente curado. Como vemos, todo lo que le pasa a la madre influye en el feto, pero ¿de qué manera afecta a ese niño que va a nacer la tristeza, la depresión? ¿Cómo se va a comportar a lo largo de su vida en el futuro si ha sufrido todas estas cosas? El hecho de que una madre en un momento determinado sufra un susto o una tristeza momentánea no influye tanto en ese bebé, ¿no?, en ese feto. Lo que sí influye es una situación continuada de ansiedad o de depresión o de tristeza. Eso influye completamente en el bebé, influye en el feto, y luego lo que va a ocurrir es que esa persona, ese individuo cuando nazca, cuando se desarrolle, no va a tener la facilidad ni la capacidad de poderse enfrentarse a las situaciones, lo mismo que otra persona que haya tenido un útero alegre, positivo y pacífico, porque ya tiene una huella de frustración. Además hay que entender una cosa, por ejemplo, cuando hay una frustración, tanto dentro de cada uno de nosotros como en el bebé, la frustración genera impotencia y la impotencia genera rabia. Esa rabia, lo que va a ocurrir es que cuando la madre siente rabia, por ejemplo, libera el torrente sanguíneo, catecolaminas, entonces, porque es producto de la tensión, eso va a ir directamente al feto a través del cordón umbilical, y entonces ese niño va a empezar a tener esa predisposición, esa señal que he dicho antes, a vivir las situaciones de su vida como con rabia o con impotencia. You know what he became. Desde luego que mucho que opinar, y repito, terapeutas, científicos, investigadores, ginecólogos, médicos, cada uno con su propia opinión. ¿Dónde está la verdad? Nosotros lo que hacemos es exponerlo en estos enigmas antes de nacer, y lanzábamos una encuesta que me gustaría saber cómo está. Pues sí, Iker, esta pregunta que lanzábamos: ¿lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro? No, opinan un 24,8%, y sí un 75,2%. Muy alto el porcentaje de el sí. Y por favor, si ahora tenéis más experiencias, porque enseguida abriremos la parte del rito, la parte de lo que creen los hombres, el ser humano, la antropología, el mito alrededor de los no nacidos antes de nacer. ¿Qué pasa ahí? Es otra área, pero nos queda preguntarle a la ciencia más pura y dura. Por ejemplo, para Manuel Martín Loeches, imagino que esa idea de una conciencia primitivísima es difícil de sostener. Por supuesto, los estados emocionales de la madre afectan de manera además bastante importante toda una cascada de neurotransmisores y hormonas que circulan por su cuerpo y que antes o después, directa o indirectamente, afectan al desarrollo del sistema nervioso del feto en desarrollo. Entonces sí que hay bastantes estudios que demuestran que según las condiciones de la vida de la madre, según su grado de estrés, según su grado de experiencias emocionales y demás, hay más probabilidad de que el niño que nazca nazca con una serie de características en su personalidad o incluso alguna patología o alguna característica en el comportamiento de lo que va a ser el niño. Sin embargo, como escucháis, siempre todo por la cuestión física, cuestión casi proteínica, cuestión de las sustancias, no de la emoción. Ahí está la gran división. Hemos hablado con Josefina Ruiz Vega, una ginecóloga muy prestigiosa, autora de un libro que se convirtió en un bestseller, 9 semanas de espera, donde volcaba toda su información, todo su conocimiento, que era amplísimo. Josefina, como buena científica y buena mujer que además divulga bien, nos hablaba de estudios concretos, estudios, por ejemplo, de cómo influye el miedo de una madre, el miedo, una sensación como el miedo, por ejemplo, a momentos concretos, un momento del parto u otros momentos, en el futuro niño. Por ejemplo, hay un estudio importantísimo sobre el miedo al parto en el tercer trimestre, en la madre. Cuando se hace estudios sobre esos niños, se ve que bajan 8 puntos en un baremo sobre el desarrollo mental y motor del niño. Con casos espectaculares, casos algunos ya dramáticos. Investigadoras en Argentina que hablaban de personas que habían sufrido los rigores de la dictadura y de los desaparecidos en Argentina. Imaginaos que ocurre eso a una embarazada. Que se sufre ese tipo de tensión que va mucho más allá del estrés cotidiano y habitual y lógico. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay estudios? Hay una psiquiatra fabulosa, una psiquiatra argentina que trabaja tanto en Argentina como en Estados Unidos, que se llama doctora Carmen Garna, que hace unos estudios sobre los fetos nacidos de madres secuestradas en la dictadura argentina. Claro, eso son estrés, eso sí que es un estrés. Bueno, pues que los niños están teniendo muchas patologías luego mentales, problemas psiquiátricos, sí, y de no acoplarse a la sociedad y muchos problemas. Estamos hablando desde el punto de vista científico de que lo que pasa en ese umbral de los 9 meses va a condicionar nuestra vida, y esto se ha contado poco, y esto no deja de ser un misterio. ¿Dónde se guarda todo eso y por qué sale en cierto momento? Estrés hoy, en las personas de hoy, en las ciudades de hoy, y cómo el estrés o la angustia o la negatividad del no ser positivo pueden también influir. ¿Existen evidencias sobre ello? Cuando una mujer tiene un estrés mantenido, está produciendo una liberación excesiva de dos productos, de dos hormonas, la oxitocina y el cortisol. El cortisol, para entendernos, es la hormona del miedo, la hormona del susto, la hormona de la ansiedad. ¿Y eso sabe lo que produce? Produce que los vasos que van a través del útero a la placenta del niño, esos vasos estén más estrechos, lo que nosotros llamamos una vasoconstricción. Eso influye que el niño está peor irrigado y al recibir menos sangre recibe menos nutrientes. Y claro, luego lees estudios que dicen que una mujer que tiene estrés es más frecuente lo que nosotros llamamos CIR, es decir, crecimiento intrauterino retardado, es decir, que el niño en el interior del útero está creciendo menos. Hay quien duda de la influencia hoy todavía, enchiquerado en los términos más cuadriculados de la ciencia dogmática, no la ciencia, sino la ciencia más ultradogmática, que la mente no ejerce ninguna fuerza sobre la materia, que son cosas independientes. Nos han hecho creer esa aberración durante siglos, que somos unas máquinas, unos engranajes de huesos y carne y nada más. Porque interesa creer eso, evidentemente. Mucho más manejable el rebaño. Pero nos damos cuenta de que la mente, la emoción, el pensamiento, la responsabilidad o irresponsabilidad, no luego tiene efectos también en lo emotivo, sino en lo físico. Que lo físico, la carne, se puede comportar respecto a una emoción. ¿Qué clase de ligadura es esa? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo pasa eso? Aproximarse a un tema, voy a decir un poco tabú, porque creo que no se ha hablado mucho como este, nos demuestra que el estado de las cosas es la permanente duda. Los diferentes estudios a veces se pisan unos a otros. No queda claro. Que se publique una cosa en una revista científica le da un rigor, pero luego surgen otras que difieren enormemente. ¿Cómo extraemos una información de todo esto? Por ejemplo, casos tan gráficos que se están descubriendo día a día en España, casos al detalle que condicionan vidas por elementos como un sonido. ¿Lo estáis escuchando bien? La repetición de un sonido ejercerá luego una presión o unas dificultades en la vida. ¿Cómo alguien a los 25 años, 38 años, se da cuenta de que su problema tiene o puede tener que ver con eso, si nadie nos dice que eso es posible? Casos como este que nos cuenta actual Manuel Almendro. Hay veces que nosotros hemos tenido niñas o niños agitados y nos hemos enterado después que la madre trabajaba de dentista y que no podía, la niña no, y el niño, hemos tenido un par de casos de estos, no podía soportar, por ejemplo, el sonido de una taladradora. Claro, preguntaba a la madre y demás, y usted dice, no, yo he estado con el niño pues hasta prácticamente poco antes del parto. Y hombre, usted utilizaba el torno, sí, pues el torno a partir de los 6 meses en un feto, pues fue realmente desastroso, ¿no? ¿Cómo influyen cosas que no sabemos que influyen porque nadie nos lo cuenta? ¿Cómo influye para bien, imagino, el oxígeno puro del campo? ¿Cómo influye para bien las sensaciones de afecto? No es fácil determinarlo, no es fácil cuantificarlo, porque el afecto, el amor y todo eso no se lleva al laboratorio. ¿Cómo influirá? ¿Cómo influirá el estar sometido, especialmente como estamos todos sometidos en la gran ciudad, en la vida moderna, el electromagnetismo, las radiaciones de los aparatos eléctricos? ¿Lo sabemos? ¿Llegará un estudio dentro de 20 años que nos dirá? ¿Llegará otro que dirá que no y resulta que luego descubriremos que el científico que lo hizo estaba a sueldo de la marca? Bueno, vivimos en ese laberinto, ¿verdad? Más casos, más especialistas. Isabel Herranz, otra investigadora que ha dedicado parte de su vida a esto, nos cuenta con un detalle tan gráfico historias, algunas que pueden ser hasta hermosas, de lo que pasa, por supuesto, dentro del vientre materno. Hay un neonatólogo italiano, Carlo Bellini, que ha llevado a cabo un estudio sobre qué sucede a los bebés de bailarinas que durante el embarazo no habían dejado de bailar. Y parece ser que para dormirse estos bebés requerían ser acunados con mucha energía, mucho más que los bebés de mujeres que no se habían dedicado al baile. Eso indica que el feto tiene memoria sensorial. Memoria sensorial, recuerdos de un pasado muy remoto. Lo repito, Ernst von Kuhn empezaba uno de sus libros diciendo: así como no tenemos recuerdo de nuestro pasado común, no tenemos recuerdo del instante en que nos hicimos humanos y nos diferenciamos del resto. No sabemos qué pasó en ese momento. Tampoco tenemos ningunos recuerdos, aparentemente, de nuestra vida in útero. O sí habrá recuerdos si vienen, por ejemplo, en esos mensajes codificados, desterrados por todos, que son los sueños. Vamos con vuestras preguntas, porque se dice, por ejemplo, ¿verdad, Carmen?, que las embarazadas tenéis una serie de pesadillas, una serie de sensibilidades. O sea, la persona sensible se hace ultrasensible. Parece que los poros de su piel, por hacer un símil, conectan con todo el exterior. Y que los sueños, muchas veces en ciertos meses, son de pesadillas. En los últimos meses. Claro, y además las terapeutas, las ginecólogas, las personas quitan hierro al asunto, dicen que no hay que tener angustia, pero ocurre, hay una conexión con el cerebro. Sí, hay una conexión, además, aparte de que descansas peor, el insomnio que tienes, aunque nunca hayas tenido insomnio, se hace porque estás incómoda, la posición no la coges para dormir, pero aparte de eso, no sé si será por los miedos que tienes al próximo parto, a que todo vaya bien. Sí que es cierto que hay pesadillas recurrentes. Normalmente se suele soñar con niños pequeños, que les ocurre casi siempre algo malo. También influye. Pero hay entonces un arquetipo colectivo, ¿no?, que muchas madres en el mundo comparten. Claro, muchas madres comparten, porque yo creo que es ese miedo a que al pequeño, que ya casi está a punto de ver la luz, le pase algo. Y ese miedo, pues, son situaciones como que alguien te entra en la casa, como que lo has dejado solo en el baño y ese niño empieza a ahogarse. Son situaciones muy frustrantes para la madre, que además normalmente te despiertas con una taquicardia tremenda, que eso también lo nota el bebé que llevas dentro. Y lo curioso es que estos estudios se repiten en diferentes razas. Da igual la religión. Adaptadas a su mundo, las madres en cierto momento, así como casi coincidiendo con el sueño del niño, los sueños REM, empieza esa fase de los sueños en la madre. No deja de ser curioso, ¿verdad? ¿Vosotros habéis tenido estos sueños? ¿Vosotras habéis tenido estos sueños, estas presencias? ¿Sabéis de ritos antiguos todavía en los pueblos de España que tienen que ver con los que están dentro del vientre o acaban de nacer? Vamos con ello enseguida. Inmaculada nos dice: hola, entre el cuarto y quinto mes de embarazo soñé que Alejandro era autista. Ahora mi hijo está siendo diagnosticado de este espectro. Igual que soñé esto, sé que él se curará. ¿Casualidad? No lo creo. Pedro nos dice: las abuelas contaban que el primer niño suele ser más nervioso debido a que la madre está más estresada por el desconocimiento a lo que va a enfrentarse, y se corresponde a los animales igualmente. Fíjate lo que es la antropología y la ginecología popular, de alguna forma, ¿eh?, la sabiduría de nuestras bisabuelas. Sandra nos decía: claro que influye en la persona cómo esté la madre durante el embarazo. Mi madre está obsesionada con no engordar en el embarazo y yo tengo trastornos alimenticios de toda la vida. Sí, cuando alguien en esta ola, ¿no?, de consumismo máximo se sigue preocupando ante el milagro que reside en ella, pues sigue preocupándose solamente de lo estético, y entonces, caramba, qué casos, qué historias, qué material. Juan Antonio dice, hola, buenas noches, mis hijos reaccionan de una manera muy especial cuando le ponemos la misma música que les pusimos cuando estaban en el vientre de su madre. Se relajan rápidamente y les cambia hasta la cara. A ver qué música es esa. De momento nosotros, con Noel Calero a la cabeza, como no, Lisa Gerrard, yo digo un ángel, ¿eh? La voz de un ángel, la voz del espíritu arcaico que viene desde el principio del tiempo para acompañarnos. Beatriz Morón nos dice, hola a todos, cuando estuve embarazada me hicieron una ecografía la semana 33 donde mi pequeña se la ve chupándose el dedo gordo de la mano. De hecho, cuando nació tenía la manía de meterse el dedo en la boca. Le ponía música clásica en el embarazo, hoy en día tiene 4 años y la sigue gustando mucho. Rosa Milán es enfermera, nos dice que trabaja en la unidad de neonatos y por su experiencia personal creo que todo influye en el bebé, en su forma de crecer, en su carácter, según hayan vivido sus madres los embarazos. Pero también os puedo decir que la fortaleza que tienen es digna de admiración. Muchos besos y muchas felicidades a los dos. Qué bonito mensaje, a pesar de su pequeño tamaño, hay una máquina en mi opinión con alma, claro, con una fuerza tremenda, preparada para la vida. Pedro desde Madrid dice que ha visto un documental y que está demostrado científicamente que ponerle música de Mozart ni ninguna otra al feto no le hace ni mucho menos más sensible a la música, ni desarrolla aptitudes para la música, ni tiene efectos psicológicos en el mismo ni en la vida de niño o de adulto. Esto me parece muy interesante porque algunos especialistas lo dicen, lo mismo que otros dicen todo lo contrario. Lo mismo, querido amigo, yo no digo nada, pero que te puedes encontrar dentro de 2 años con un estudio de National Geographic que diga exactamente lo contrario. Ramiro dice, mi padre desapareció a los 20 días de yo nacer y yo lo recuerdo. Patricia nos comenta que su hermana tuvo depresión durante la gestación. Al parecer, mi sobrino tiende a tener una actitud mucho más fuerte y voluntariosa ante la vida, muy opuesto a mi otro sobrino, que fue un embarazo tranquilo. Encarne dice, he oído que en el útero el feto se familiariza con olores procedentes de los alimentos y las sustancias que consume la madre. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Pues sí. Josefina Ruiz Vega me decía a mí que habían hecho pruebas inyectando, suministrando, por ejemplo, sustancia dulce en los primeros meses prácticamente, y el niño o la niña deleitaban desde el segundo uno, no querían más que probar ese dulce y se alegraban dentro de la barriga, y en cuanto a la sustancia era amarga, la rechazaban. Pero esto, en tamaños, pues casi como el de una uña, ¿no? Bueno, ahora en algunas situaciones cuando quieren que el niño se mueva durante una ecografía, por ejemplo, te dan un bombón y con ese bombón inmediatamente ves cómo el niño reacciona dentro del vientre alegrándose. Vamos a hacer una cosa, ritos, ¿te parece? Seguimos, sí. Porque hay muchísimos mensajes y una información interesantísima, porque nuestra idea, ¿sabes cuál era, amigos y amigas? Abrir el pomo de un mundo desconocido y aprender con vosotros, y aprendemos con vuestras historias. Vamos allá, ritos, por ejemplo, hemos elegido uno entre toda España, ¿no?, de nuestros compañeros, nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, a quien tanto admiramos y tanto afecto le profesamos. Bueno, es que Extremadura es un vergel de ritos, es un vergel de historias, es un vergel de conocimiento ancestral, y nos lo resumía de una forma muy práctica, así. ¿Qué queda de todos estos ritos? Escuchamos a Gonzalo. En cuanto a ritos en Extremadura, ritos en torno a los embarazos y a los bebés, hay muchos, aquí una muestra de alguno de ellos. Para preservar el feto se cree que pueda ser asfixiado porque se le produzcan algunas vueltas alrededor del cuello, un miedo muy común. Pues para que no ocurra esto con el cordón umbilical, la tradición manda que es indispensable que la madre no devane ovillos, no líe ovillos de lana o de hilo, no pase por debajo de cuerdas en las que antiguamente era muy acostumbrado ver en los pueblos cuerdas que iban de un lado a lado de la callejuela o del corral de turno. Tampoco se le aconseja que en la liturgia cristiana, en la celebración de la misa, la madre, la embarazada, no puede mirar al cura celebrante cuando éste esté ciñéndose el cíngulo. Y por último, y está ya más dentro de la brujería, hay una forma de acelerar el alumbramiento, y es la de tostar en el horno hiel de víbora pulverizarla y administrársela a la embarazada en vino o en otro bebedizo, comer huevos de cuervo, beber caldo de arañas y, por último, ponerse bajo la camisa uñas de Milano. Vaya estampas de la Extremadura ancestral, de la España mágica y brujeril. Por cierto, que eso de las arañas, se dice que muchas de las fobias, por ejemplo las arañas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que pasa dentro del feto. Se han hecho hasta estudios, Iker, que los seres humanos ya nacen algunos con ese miedo, tanto a las arañas como a las serpientes. Se dice, por ejemplo, de las serpientes, que cuando éramos monitos, pues era uno de nuestros más peligrosos congéneres, ¿no?, que estaban justo conviviendo con nosotros, y que entonces viene ya en los genes tan antiguos que tenemos desde ser monos, pues que ya lo llevamos nosotros. Pero con las arañas se hicieron experimentos con humanos y también con grillos. A los grillos se les ponía al lado de una araña lobo. En esa araña lobo habían puesto un poco de cera para que no pudiera matar a esos grillos. Tan solo ver cómo reaccionaban. Eran grillos hembra embarazadas. Cuando tenían a sus crías, se veía cómo las que habían estado sometidas a esos miedos de las arañas reaccionaban de forma completamente diferente a los grillos que no habían estado al lado de las arañas. O sea, los grillos con sus huevos. Los grillos con sus huevos, exactamente, dentro de un cubículo donde había una araña lobo. Esa araña lobo se acercaba para comérselo y entonces la madre con sus huevos reaccionaba. Cuando nacían esos huevos, los grillos que nacían reaccionaban completamente distinto a los grillos que no habían sometido a esa experiencia. Ellos se ocultaban. Cuando veían una araña, inmediatamente parecía que querían desaparecer. Se ocultaban, se acurrucaban e intentaban huir rápidamente. En cambio, los otros no. A nivel de algo tan diminuto como la cría de un grillo, de alguna forma, el grillo pequeñito salido del huevo. Y tenemos ritos, sin duda alguna, los que lloran en el vientre, creo que es uno de los clásicos, si no el más clásico, el que se lleva comentando por lo menos desde la Edad Media, que siente alguien llorar en el vientre. Sí, y fíjate, contaba la tradición que eran los fetos que lloraban tres veces en el vientre materno los que iban a nacer con gracia. Esa gracia era un don especial, que es el de curar con sus propias manos. Iban a ser sanadores los que lloraban en el vientre, según la tradición. Los que lloraban en el vientre tres veces. Además, para que ese niño tuviera el don, la madre no tenía que hacerle saber a nadie, hasta que el niño tuviera 7 años, que había llorado su pequeño dentro de su barriga. Si lo hacía, si alguien le decía, he oído a mi hijo llorar dentro del vientre, ese niño perdía inmediatamente ese don para sanar a los demás, aunque sí lo seguía conservando para sanarse a sí mismo. Más supersticiones, por llamarlos de algún modo, las que hemos tenido en España y que en algunos lugares se siguen manteniendo. ¿Habéis oído el de eso que dice niños que nacen con manto? Niño con manto. Niño con manto, o niño enmantillado, o niño con el manto de la Virgen. Pues es que nacen con esa membrana que recubre el líquido amniótico, y cuando nacen esa membrana está pegada a la cabeza. Y era una señal también. Eso era una señal. Eso presuponía que iba a ser un ser especial, que iba a tener el don de la clarividencia. Buena suerte, además, durante toda su vida. Algunas comadronas, sobre todo a nivel pues muy rural, ya sabéis que antes en las casas se daba luz, esas comadronas, si veían que el niño salía enmantillado, lo que hacían era guardar este para que la madre lo conservara en su casa, ya que eso daba buena suerte. Pero no solo en nuestro país, los guaraos, un pueblo indígena del Orinoco, cuando el niño nace enmantillado, recogen esa membrana, la ponen a secar, una vez seca la convierten en polvo. Y ese polvo tiene que ser ingerido por el niño que lo portaba. Y eso le servirá para en un futuro ser el chamán de la tribu. Qué bueno esto último. O sea, el niño enmantillado ingiere ese contenido y se convierte en el chamán, a lo que es lo mismo, intercesor entre la tribu y los espíritus. Más tradiciones. El que nace con un diente, el que nace de pie, el que nace el día de Viernes Santo, el día de Nochebuena o el siete mesino, que también tendrán dones especiales. Si es el séptimo hijo, tienen que ser los 6 anteriores también hijo, será un saludador, otro sanador. los que nacen con la cruz de Caravaca en el paladar tendrán la capacidad de curar a las personas que han sido mordidas por un perro con rabia. Y estas son las tradiciones que más o menos se han expandido por todo nuestro país y que en algunos sitios pues se siguen teniendo muy en cuenta. Hay hoy en día curanderos que aseguran que lloraron 3 veces dentro del vientre materno. Incluso hemos preguntado a Arancha, a la psicóloga Arancha Goñi, si ella había hecho algún estudio con esos lloros dentro del vientre materno y si tenían algo que ver con esas capacidades curadoras, sanadoras que luego tenía la gente. En investigaciones que hemos realizado hace años con sanadores y curanderos, lo que comprobamos es que casi el 40-50% nos comentaban, ante la pregunta de lo del lloro en el vientre materno, nos decían que ellos, sus madres, les habían contado que sí habían llorado en el vientre materno. No solo eso, al hacer ese estudio hace años, estuvimos realizando investigaciones también y estudiando en otras culturas también si existía ese fenómeno. Y lo que habíamos visto es que tanto aquí en Occidente como también en África y en América, los chamanes, se decía que los chamanes, cuando estaban dentro del vientre materno, también lloraban. Y ocurrían muchísimas otras manifestaciones, también como fenómenos luminosos y otras cosas. Estábamos escuchando, como un sonido más, a través de la ecografía, el corazón de un ser antes de nacer, moviéndose como una válvula, con una fuerza prodigiosa, desde el principio, desde los primeros días prácticamente. Al parecer, todas las investigaciones llevan mucho más atrás la conciencia, las emociones, la complejidad cerebral increíble. Repito, siendo tan pequeñitos, tendremos unos rudimentos, unas neuronas, unas interconexiones como nunca más volvemos a tener en la vida. Y le preguntábamos al psicólogo Manuel Almendro, pionero además en los estudios con su oxígeno de este tipo de investigaciones, si da la sensación de que hay que retrasar muchísimo lo que se tenía previsto en torno a la conciencia humana, la protoconciencia. Yo creo que esta sentencia es importante, arroja luz. Casi cuando ni siquiera hay forma, ya parece que hay esa chispa que va mucho más allá de lo físico. Lo que nosotros hemos visto en los, diríamos, en los testimonios que nos dan pacientes o investigadores que están haciendo con nosotros el proceso Oxígeme, de fetos muy, muy de, diríamos, de las primeras fases, ¿eh? Se habla de que en la octava semana, estamos a los 2 meses, hay vida psíquica. A mí me da la impresión de que incluso antes, ¿no?, por los testimonios recibidos. Yo creo que el ser humano es un ser humano en el momento de la concepción, y ahí hay una conciencia lógicamente extraña, pero ahí aparece. Muchos discuten, muchos con intereses, por supuesto, internos, debaten. Pero los científicos saben, intuyen, tienen la corazonada. Están ahí los casos. La conciencia, el alma humana, muy anterior, incluso, casi, a los primeros peldaños de materia. Creo que esa simple imagen es tan esplendorosa, tan brillante, tan enigmática, que merecía la pena zambullirse en el misterio de nuestra propia existencia. Josefina Ruiz Vega, la ginecóloga, contaba algo muy emocionante en una de las clases a las que yo pude asistir. Yo no sé si el resto de las personas se emocionaban o no, pero a mí me pareció muy gráfico. Algo que va más allá de la mente científica, algo que es un vínculo que muchos no podemos siquiera acercarnos a él o entender, pero que se produce. Es una escena que se produce en los hospitales de todo el mundo, e incluso en las chabolas humildes, sin higiene, incluso en las peores circunstancias, hay un momento mágico que ocurre y acontece, y ella lo contaba así. El primer tacto de mamá con el bebé, Es algo mágico. Yo siempre digo que cuando lo veo me obligo a darme la vuelta, porque es tal la intimidad de la madre y el niño. Es una escena que te pone los pelos de la espalda de punta, y da igual que seas una profesional de los partos y que hayas visto miles de partos, da igual. La cara de la madre en cualquier país del mundo, con cualquier raza, la cara de la madre es idéntica. Es una cara en la que mira a su bebé. El niño a veces abre los ojos y busca los ojos de la madre. Hay algo entre ellos dos que los demás ni nos imaginamos. Yo creo, y siempre digo, que las únicas personas que pueden saber lo que está sintiendo esa mujer es una mujer que lo haya vivido. Y lo que pasa entre la mujer que acaba de tocar a su hijo, que no basta con que le vea, no basta con que le oiga llorar, hasta que la madre no toca al niño, ese tacto, yo siempre digo mágico, que desencadena esa escena que realmente es espectacular y yo creo que irrepetible. Y con esa escena acaba nuestro dossier. Podríamos preguntarle a ese viajero, como en 2001, ¿con qué sueñas tú, pequeño piloto de las estrellas? ¿Con qué sueñas tú que todavía no has visto la vida? Un enorme misterio. En la semana 33, movimientos oculares rápidos, sueños y, en el fondo, la absoluta conciencia de que no sabemos nada desde el primer momento, el primer instante del eterno enigma de la vida. Continuamos. Milenio 3, Cadena Ser. Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. esta noche dramatización en Milenio 3. Así, de sorpresa. Y además es una dramatización muy personal. Veréis, esta dramatización la ha escrito nuestro compañero Diego Marañón y yo nos vamos más o menos turnando. Y es el fruto de la recreación y dramatización, siempre lo dejamos claro, basada en hechos reales de una historia ocurrida en Ceuta hace no muchos años. Pero, veréis, bueno, hay una escena que yo no voy a olvidar nunca y que tú sabes cuál es. Es una escena un poco bizarra. Nuestro compañero Juan G. Vallejo, en aquel momento, él y yo estábamos como haciendo guardia en un tanatorio. Sí, que también es un poco, suena un poco raro, pero en el tanatorio de Ceuta la policía había intervenido porque se escuchaban extraños sonidos en su interior. Recuerdo perfectamente al compañero Juan G. Vallejo cómo en mitad de la noche llegó un coche fúnebre con un ataúd. Y como la funcionaria estaba sola y había miedo todavía y habían pasado cosas, pues Juan G., ni corto ni perezoso, se puso a echar mano y prácticamente hizo del sepulturero, ayudando con el ataúd. Sí, aquella imagen. No podía, la pobre chica claro, sola. La pobre chica no podía. Y entonces yo me di cuenta, cuando llegué, de la situación en la que vivían en aquel entonces las funcionarias del tanatorio de Ceuta. Habían quedado un poco marcadas. ¿Por qué? ¿Y por qué estábamos nosotros allí? Porque unos años antes, 3 en concreto, aunque los fenómenos parece que se repitieron en algunas noches, pero nadie dijo nada, hubo una serie de fenómenos muy intensos en una noche del 2002 que produjo el miedo y, como en poquísimas ocasiones en nuestra historia, intervención policial, con parte policial, que de alguna forma declaraba que efectivamente aquellos sonidos y aquellos fenómenos extraños se habían producido ante 8 agentes. Luego contaremos la impresión. Fíjate, yo a veces lo recuerdo, es uno de los sitios que a mí más me ha impresionado. Y era un sitio moderno, ¿eh? Era un sitio frío y moderno. ¿Tiene que ver con el sitio? ¿Tiene que ver con uno? La sugestión a estas alturas creo que no. Pero a mí me dio una impresión fuerte. No me sentía a gusto, sinceramente. Y no porque fuese un tanatorio, que es un lugar que evidentemente no nos gusta a ninguno. No. Algo. Yo recuerdo algo. En aquella sala 2... ¿dónde habían ocurrido unos hechos de difícil explicación? ¿Qué os parece? ¿Os preparáis? Vamos a viajar con el equipo de producción de la cadena SER. Vamos a disfrutar de esta historia. La vivieron muy intensamente 2 trabajadoras. Y la hemos reimaginado así. Yo creo que merece la pena. Era una noche fría. Y el lugar es un poco aislado. Está como en una especie de pendiente, si no recuerdo mal. Una carretera secundaria. Lejos del tumulto. Y todo era absolutamente normal. Hasta que una noche empezaron a pasar cosas. Esas mujeres viven, por supuesto. Hablaron con nosotros. Y nunca lo olvidarán. Sobre su historia, hemos dramatizado este relato. Lo hemos llamado El Velatorio. Nacer presenta El Velatorio. El ataúd, como tantas otras veces, cayó con estruendo, produciendo un sonido familiar. Se habían marchado las últimas personas del tanatorio de Ceuta. Y con el motor de la furgoneta de la funeraria alejándose, llegó el habitual silencio. Encarna era una mujer fuerte, tanto físicamente como de carácter. Nunca hacía ascos para echar una mano en cualquier labor, incluso como ayudante de transportista de los muertos. Como en un rito mil veces repetido, la mujer quedó a la puerta del tanatorio viendo cómo el vehículo se alejaba hasta que sus luces desaparecían en la oscuridad. Asistía así a la moderna y desangelada versión de la barca de Caronte en su viaje hacia el más allá. ¡Gema! ¡Gema, ¿dónde estás? ¿Has preparado ya el café? Nadie respondió. Gema y Encarna eran las únicas operarias del tanatorio de Ceuta. La costumbre era tomarse un humeante café justo a las 12, momento en que siempre se quedaban solas, medio dormitando en aquellas instalaciones modernas y frías. Mientras subía a la segunda planta, Encarna volvió a pensar en una imagen que se le había quedado grabada minutos antes. Los vendajes de la mano al antebrazo que llevaba la joven difunta del ataúd. Algo que nunca había visto anteriormente. ¡Gema! ¿Dónde te has metido, chica? Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba, mujer? El tanatorio de Ceuta estaba casi nuevo en aquel frío mes de noviembre de 2002. Por la noche, los suelos brillaban con la tenue luz de unas lámparas modernas situadas estratégicamente por los pasillos. En la segunda planta, sin embargo, la oscuridad lo dominaba todo. Allí estaban las salas de duelo. ¿Gema? La expresión de la mujer quedó paralizada, como una máscara. La sala de velatorio número 2 estaba vacía, completamente vacía y con la luz apagada. Gema, ¿estás ahí? ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando? Pero Gema, ¿dónde estabas? He abierto la sala porque creí que tú... Bueno, que estabas aquí dentro llorando porque te pasaba algo y... Encarna se fijó en su compañera. Permanecía quieta en las escaleras de mármol que conectaban las dos plantas. No dio un paso más y su rostro estaba pálido. Es que he escuchado tu voz aquí, saliendo de aquí, ¿comprendes? Estabas llorando y entonces yo... ¿Pero dónde estabas? Gema le hizo un gesto para que se acercase y cerrase la puerta con la mano. Daba la impresión de no querer aproximarse a la oscura sala de velatorio. Ya voy, ya. ¿Pero qué quieres decirme? ¿Qué está pasando aquí, chica? Baja la voz. Ay, Encarna, que yo también he escuchado ese lloro. Hace un rato mientras cargabas el ataúd y salía de la sala de duelo. ¿Qué dices? Pero si eras tú. Era tu voz llorando. Calla, mujer, calla, que me estás asustando más. Ven, vamos a bajar. Vamos a la oficina. Tira para abajo, que esto no me gusta. Había salido al patio porque al hacer la última ronda con las alas vacías escuché algo ahí. ¿Pero tú estás tonta o qué? Tenías que habérmelo dicho de inmediato antes de que se marchase Ignacio con la furgoneta. A ver si se han metido ladrones. Que no son ladrones, Encarna. Lo que yo he oído es algo diferente y estoy muerta de miedo. Ya lo sé, llantos. Alguien llorando. Yo también lo he escuchado muy claro. A lo mejor es un gato. Calla, calla. Vamos a meternos en la oficina. ¡Corre! ¡Entra, entra ya! Durante unos minutos, las dos operarias y vigilantes del tanatorio municipal de Ceuta se encerraron en la pequeña oficina que servía de vestuario. Estaban cada vez más nerviosas. A las 12:56 de la noche, según consta en el acta policial, algo volvió a ocurrir. ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas, Encarna? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Es como un velatorio. Eso, lo que te dije, es lo mismo que oí yo. Un velatorio, Encarna. Pero estamos solas, solas. Vamos a llamar a la policía ya. Calla, calla, por favor, calla. Se acerca. Está bajando las escaleras, Gema. Hay que llamar ya. Saca el móvil. Llama a la policía ya. Lo tengo aquí, en el bolso. No nos van a creer, pero... Escucha. Escucha ahora. encarna por instinto, se agachó, aproximando su oído a la puerta de la oficina. El lamento cada vez era más audible y próximo, y parecía estar ya en la primera planta, acercándose poco a poco. En esa sala se estaba velando a una chica joven, Irma. Era una chica muy joven. Yo mismo la vi en la caja con las manos vendadas. No hay cobertura. No tengo cobertura. ¡Aquí siempre hay! ¡Llama otra vez! ¡Llama, por el amor de Dios! ¡Está aquí! ¡Vino por nosotros, Encarna! Las dos mujeres, vestidas con sus uniformes de vigilante, temblaban, abrazadas y casi cerrando los ojos. Aguardaban algo terrible, convencidas de que una entidad de otro mundo iba a hacerse presente en aquel momento. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Socorro! ¡Por favor, vete! ¡Apártate! ¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos! ¡Socorro! ¡Policía! Por favor, somos la policía. Ya estamos aquí. Tranquilas, tranquilas, por favor. Ya hemos llegado. En la sala de arriba. Allí están arriba. En la sala de arriba. En la sala del duelo. Allí está quién. ¿Los ladrones? ¿A quién han visto? Vaya allí, por favor. Rodrigo, subo ahora mismo. ¿No me ha oído? Suban los cuatro, vamos. Nunca el jefe de la policía vio a sus hombres tan bloqueados, paralizados por algo que no acababan de comprender. Los rostros desencajados de aquellas dos mujeres reflejaban tanto horror que se quedaron allí mirándolas, quietos, como atraídos por el retrato vivo del miedo, de un miedo diferente a todo lo que habían visto en sus vidas. Esa noche ocurrieron muchas más cosas, pero algunas de ellas jamás se sabrán. Seguirán envueltas en el secreto que rodea a ciertos expedientes X españoles. Varios policías se negaron a terminar la ronda tras haber escuchado los mismos lamentos de la sala 2. La inspección oficialmente no arrojó resultado alguno sobre la fuente que originaba los extraños sonidos, que parecían el coro de un largo duelo que, por algún motivo, no se marchaba de allí. Uno de los policías, muy impresionado por lo que pudo escuchar en aquella sala oscura y fría, dividida por un grueso cristal, siguió durante semanas la pista del último cadáver que estuvo allí, justo antes del inicio de los fenómenos. Lo que pudo saber le dejó en estado de shock. La joven mujer acababa de casarse. Poco después de la boda, un repentino desengaño amoroso le hizo coger el coche y lanzarse a toda velocidad por las carreteras, hasta acabar en lo más hondo de un profundo barranco. Según dictaminó el informe forense, aquella muchacha malherida intentó huir de la tumba de acero durante horas, golpeando el techo deformado con furia, hasta romperse cada hueso de las manos. Pero, por desgracia, nadie escuchó su lamento en aquel solitario paraje. Nadie pudo entender sus angustiosos golpes para escapar de la muerte. 3:22, música clásica que nos pone Noel Calero, esta Guerra de los Mundos, para una historia que sonaba absolutamente clásica. La radio añeja a veces llega muy hondo. Con el gran maestro José María del Río, con Charo Soria y Ana Isabel Rodríguez, Esteban Masana, Alfonso Sanz y el jefe de todo esto, Mariano Revilla. Una recreación, una dramatización fantástica basada en un hecho muy real, los sucesos del tanatorio de Ceuta. Así los reimaginé, así los fantaseé y así pasamos creándolos alguna que otra hora de pesadilla, hay que decirlo. Sobre todo reviviendo lo mal que se estaba investigando en aquel lugar, tengo que decirlo. Recuerdo perfectamente. Ahora imaginéis, amigos, la escena de llegando el coche con el ataúd y que se fue la luz. Se fue la luz y estábamos en un patio y yo me imaginé a aquella mujer de unos 38 años, sola, después de haber vivido la historia de los sonidos e intervención de la policía, y seguía años después sola, y me decía que los apagones de luz eran habituales, y la vi y me la imaginé otras noches sin nosotros allí. Imaginadla ahora vosotros, amigos, sin luz, con las cajas de muertos y con lo que allí había pasado. Desde luego que no es el mejor de los planes. Al final, la historia, el expediente real, los sonidos nunca se resolvieron, como tantas otras veces. Aquellas dos mujeres, muy valientes, no tenían la menor duda. Lamentos como de un velatorio, pero en la sala 2 no había nadie. Y ahora seguiremos con vuestros mensajes y con muchas más cosas. ¿Qué te parece si para aliviarnos un poco conectamos con toda la actualidad, no ya de las noticias, que las hemos escuchado, son completísimas, esa estela nueva del 2012, un montón de cosas? Vamos a lo digital, que también hay muchas novedades, ¿te parece? Sí, para relajar, porque la gente, después de que venía de un tema bonito, con esa música de Lisa Gerrard... Pero esto es y Milenio 3. Y de repente, ¡zas! Dicen que algunos un bofetón en la cara con la dramatización, sí, y a pasar miedo. Esto es Milenio 3. Les gusta, ¿eh? Bueno, a ver qué os ha parecido, ahora me lo contáis. Cronista de lo digital, sin perder un minuto, ¿qué ha pasado en la red en estos 7 días? Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Hace 3 años, Piero Angela, un periodista científico italiano, conductor del programa Quark en la RAI, efectuó y divulgó un asombroso descubrimiento que había pasado inadvertido para el gran público y para los expertos durante más de 500 años. Mientras estudiaba las páginas del manuscrito del Códex sobre el vuelo de los pájaros, el divulgador se percató de lo que parecía ser el dibujo de una nariz entre las rojizas líneas del texto. El posterior estudio, durante meses, junto a varios investigadores italianos, reveló, gracias a costosos programas usados para labores forenses, un autorretrato sobre escrito de un jovencísimo Leonardo da Vinci. Comienza a aparecer de forma bastante clara el rostro de un hombre. Se distinguen mejor sus facciones. Hoy, Amelia Carolina Esparaviña, de la Universidad Politécnica de Turín, ha repetido el proceso usando exclusivamente software libre, disponible sin coste alguno en Internet. Algunos medios digitales se han referido a la hazaña como una de las demostraciones más reveladoras sobre el poder que todos tenemos en la palma de nuestra mano, el poder de las herramientas informáticas gratuitas. Está ocurriendo algo extrañísimo, es como si Internet estuviese poco a poco conformando como el gran inconsciente colectivo. Se arrojan imágenes y esas imágenes nos llegan como diciendo, ahí está el misterio, ahí está la verdad, y la gente cree en verdades que a veces son increíbles. Desde que hace ya unos cuantos años se pusiera a disposición de todo el mundo el programa Google Earth, nació en la red un fenómeno llamado Google Sightseeing, que lleva a los aficionados a catalogar sin descanso los detalles más interesantes y curiosos que se pueden ver a través del satélite. Strangeness from Earth traslada el poder y el impacto de esas imágenes a tu dispositivo móvil. Las mejores fotos seleccionadas y divididas en categorías que van desde curiosidades, mundo paranormal, accidentes, naturaleza, extraños mensajes, imágenes de la guerra y mucho más. Actualmente se pueden ver cientos de coordenadas, cada una más extraña e interesante que la anterior, pero también se puede participar en el desarrollo de la aplicación mediante el envío de nuevas referencias. La señalización propuesta será examinada y, si se aprueba, se agregará a la aplicación con tu nick. Ha vuelto a pasar, al igual que sucedió en los días previos a la cumbre del clima de Copenhague en 2009, un grupo de hackers acaba de subir a la red 170 megas de información sobre correos electrónicos privados de algunos destacados investigadores de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. El nuevo episodio de este escándalo, bautizado por los medios como Climagate, va encaminado a desacreditar a los expertos, asegurando que manipulan los datos de sus investigaciones para exagerar el calentamiento global. Escuchamos a John Christie, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Alabama. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. Una portavoz de la Universidad de East Anglia afirmó que los ciberpiratas han elegido el momento cuidadosamente para atizar la controversia en vísperas de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que comienza el próximo lunes en Durban. La información estuvo disponible para su descarga desde un servidor ruso durante varias horas, pero a lo largo de la tarde del pasado martes la página fue bloqueada, no permitiéndose el acceso a la información. Criptozoología en España, un espacio virtual verdaderamente recomendable, se autodefine como un lugar de encuentro relacionado con todo lo que sucede alrededor de esta disciplina en nuestro país. La web, dirigida por el periodista Javier Resines, nació en julio de 2010 con vocación de aportar un punto de luz acerca de algo tan amado por unos y denostado por la mayoría, como es el estudio de los animales desconocidos. Desde que el hombre es hombre, desde los primeros pobladores que se asentaron cerca de los lagos, bajo la luz de la luna, se empezó a creer en fabulosas criaturas tales como largas serpientes, tritones humanizados o extrañas lamias o mujeres con pies de rana. Resulta todo un reto encontrar sitios en la red que puedan saciar nuestra sed de información. Algunos son muy buenos, con muchos medios y actualizaciones casi permanentes, pero excepto en casos muy concretos, se olvidan de lo que está pasando aquí, cerca de nosotros. Criptozoología en España trata de estar lo más pegada posible a la actualidad y al tiempo recuerda casos ocurridos no hace mucho que permanecen vivos en los archivos y en la memoria de quienes los vivieron. Y aquí lo dejamos. Volvemos la próxima semana con más Milenio Red. Recordad que si queréis profundizar más en todas estas historias, desde este momento nuestro compañero Guillermo León está difundiendo los enlaces para facilitaros la labor. Ya sabéis que el misterio continúa en la red. Milenio 3. Cadena Ser. Jean-Michel Jarre, Oxígeno 2, esto tiene 35 años, señores. Me van a matar, pero es Equinox, es verdad. En fin, a veces la mente juega malas pasadas. ¡Equinox! Sé de algunos fans de Michel Jarre que están preparando la pira, poco menos. Son las neuronas que se van perdiendo. Hombre, exactamente. Yo también tenía 100.000 trillones de neuronas o conexiones o sinapsis, pero ya me deben quedar 4 o 3. Vamos con mensajes. Vamos con mensajes como el de Dina, que dice: magnífica es la dramatización, señores, he de reconocer que me ha congojado. Bueno, dice otra palabra, pero era Enrique quien lo decía. Y Dina decía: a mí me iréis a contar que me pasó algo parecido velando a mi madre y mi marido sufrió una termogénesis. ¿Pero que se quedó helado? Me imagino. Anderson nos dice: Iker, como anécdota, en Colombia me tocó colaborar con una autopsia y en medio de esta se fue la luz y era de noche. Vaya escena también, sinceramente. Ángel, que nos dice: vale, perfecto, ahora tengo que cruzar el pasillo a oscuras, se nos ha fundido la luz después de escuchar la recreación. Habrá que echarle valor, no queda otra. Muy buen trabajo, seguid así, sois geniales. También nos dicen: hola, Milenario, es muy bonito. ¿Y ahora cómo se supone que voy a apagar la luz para meterme en la cama? A ver si nos regaláis otra vez una noche de miedo con casos nuevos. Y animos a Santi, a ver si vuelve con alguno de esos amigos tan especiales, que suene pronto ese piano. Bueno, ya nos pregunta que qué vamos a hacer en Nochebuena, en Nochevieja. Este año yo creo que descansa el amigo. Josillo dice: lo del tanatorio de Ceuta ya salió en Cuarto Milenio, la verdad, un verdadero expediente X con declaraciones y actas de la policía de ese día. Mario dice, brutal, me habéis puesto los pelos de punta de todo el cuerpo. Enhorabuena por esta gran reconstrucción. Dejad claro una vez más que la realidad siempre supera todas las ficciones. Magdalena de Valladolid, uff, vaya historia la del tanatorio. Está tan bien contada que me da miedo hasta ir para la cama. No me atrevo a moverme del salón. Fenomenales como siempre, gracias por vuestro programa. Y muchísimas cuestiones que tienen que ver con el asunto del primer tema del dossier. Sí, hay muchas. Pues luego lo vamos a ir repasando si te parece, porque da la sensación de que al ser un tema del que se ha hablado poco, que está ahí todavía en discusión por parte de científicos y de investigadores, también está en el inconsciente colectivo, porque esto no es ajeno, nos ha pasado a todos. Todos hemos estado en ese espacio, ¿no? O en esa caverna. Entonces, parece que muchas personas tienen información, quieren darnos sus datos, quieren ofrecernos documentos. Bueno, pues lo haremos luego. Vamos enseguida con una historia que tiene que ver también con el testimonio, tiene que ver con investigaciones de este equipo, y le pido a Carlos Largo que rápidamente pase este Estudio 1 en penumbra de la cadena SER, de Milenio 3. ¿Por qué? Porque estamos recopilando un sinfín de historias que tienen que ver con visiones, apariciones, encuentros. Bueno, el primer tema ha podido ser muy amable, muy interesante, incluso para algunos tocando de lleno en lo científico, y después ya sabéis que esto es una auténtica montaña rusa. Un caso, una historia que queremos que encuentre eco en estos micrófonos. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, han llegado muchos casos y nosotros, hay que decirlo también, a los amigos y amigas que nos escriben, que nos legan lo más importante, ¿no?, y que tiene un gran valor, que es su experiencia. Que no se preocupen, porque nosotros en muchas ocasiones vamos acumulando para, por ejemplo, poder ofrecer luego un dossier extenso con diferentes casos, diferentes temáticas. Dentro de poco seguiremos ahondando en los sueños, pero en una vertiente que da bastante más miedo. O quizá el mundo de las pesadillas. El mundo de las pesadillas por dentro puede ser un próximo tema de Milenio 3. Y a veces hay pesadillas que se entremezclan con la realidad. Hay visiones que parecen eso, la punta de lanza del mundo de lo onírico, pero que ha saltado al mundo de lo físico y que se nos representa por algo. Los antiguos griegos, por ejemplo, hablaban de los daimones, criaturas daimónicas, no exactamente dioses ni demonios, algo mucho más complejo, y que se aparecía para dejarnos absortos y para decir que lo extraordinario puede pasar. Bueno, pues de vez en cuando en nuestro propio país ocurren casos y cosas tocadas, hay que decirlo, por la varita de lo absurdo, de lo increíble. Cosas que empiezan un día cualquiera, una noche, una tarde, una mañana cualquiera. El testigo no tiene ningún apego al misterio, no sabe lo que le va a ocurrir. Y ahí tenemos un caso que se rige por estos parámetros. Creo que es alguien que además va haciendo footing tranquilamente, deporte, una mañana, creo. Hablamos de un amigo del programa, su nombre es Xavier. Es de Cataluña, concretamente. Bueno, pues él, como dices, es una persona muy aficionada al deporte. Sale todas las tardes a correr, a hacer footing, a una zona boscosa, a una pista forestal muy parecida, si recuerdas, a la historia que comentamos sobre el Monte Abantos. Ajá. Muy parecido. De ese tipo, ¿no? De ese estilo. No muy lejos de núcleos urbanos, pero apartado. De hecho, es una zona que une varias localidades, incluso la suya donde reside, que es Gabá. Y bueno, pues una de estas tardes, todavía de día, estaba oscureciendo. Ajá, o sea, es por la tarde ya cayendo, ese espacio tan peculiar, ¿no? La tarde cayendo la noche. Efectivamente, porque él nos describía que todavía se veía, o sea, todavía había luminosidad. Pues iba acompañado de su cuñado, iban haciendo footing. Hay un momento concreto en el que el cuñado se adelanta porque va a mayor velocidad. Y bueno, nuestro amigo empieza a escuchar unas risas infantiles. En un momento dado iba con mi cuñado y él me sacaba bastante distancia y se empezaron a escuchar una especie de risas y tal. Era todavía se podía ver bien, era sobre las 6 de la tarde y entonces pues claro, no piensas en nada raro, ¿no? Simplemente pues escuchas una risa de críos y piensas que se han podido perder o lo que sea, ¿no? Y entonces cuando me sorprendí fue cuando exactamente después de, no sé, igual 3 minutos después corriendo, seguían las voces. Ya no era normal que los niños puedan ir a mi velocidad durante 3 minutos si yo estoy corriendo, y es por eso por lo que ya empecé a darle un poco de valor a esas risas. Xavier, como tú has dicho, es una persona totalmente escéptica. Se encontró con este elemento que le llamó la atención, le extrañó muchísimo. No dudaba de que eran voces de niños, no eran otro sonido, risas de niños. Hasta tal punto que él desvía su camino al estar solo. Como habíamos dicho, su cuñado estaba unos metros más hacia adelante y empieza a buscar una bicicleta, un coche, una furgoneta, algún elemento que uniera esas voces y risas infantiles que él escuchaba pues al entorno en el que estaba. Sin embargo, pues sigue corriendo por en el lateral, digamos, de esa ruta forestal y no encuentra nada. Sin embargo, empieza a ver cómo a su lado derecho, en una zona de pendiente, comienza a haber un encuentro con lo insólito. Y entonces, en un nuevo camino pequeñito, es donde ya estaba esta zona, que es una pendiente con un cambio rasante, que es por donde ellos bajaron. Digo ellos como lo que sea, no sé lo que podía ser eso. Se nota bastante claro que son los niños, bajan corriendo a unos saltos un poco extraños. Más o menos calculo que ellos no podían llegar a la altura del pecho, es decir, podían medir alrededor de 1,40 m, 1,50 m, no más. Tenían una silueta de pelo, es decir, los únicos colores que se apreciaban era como si fuese un blanco roto de las ropas, un blanco roto así como iluminado, por así decirlo, era como traslúcido, pero el único color sólido, por así decirlo, era como de cabello, como si fuesen todos los niños así con cabello largo y era lo único que se podía apreciar. O sea, se podía intuir la cara por la forma del cabello, pero luego no había cara. Y en el momento que están a unos 20 metros de mí, la imagen se pierde un poco, se mete hacia el bosque y salgo corriendo de allí en dirección al camino que estaba frecuentando y corriendo para casa porque no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Vamos a ver si lo entiendo, Carlos. Este hombre va corriendo, está atardeciendo, cayendo la noche, y un dato importante, es que no estamos hablando de un caso de hace 4 años, 5, 10, 15. No, hablamos del 10 de noviembre. O sea, de hace 15 días. Sí. Él está corriendo y entonces lo que percibe, lo que ve, lo que intenta describir, y además lo hace con buen número de datos, persona de talante escéptico, dice, fíjate, me ha impresionado la expresión, ¿no? Unas siluetas como de pelo. O sea, que había una cabellera, que había algo, pero que parecían como un blanco roto, una foto antigua. Es de ese estilo, una imagen casi fotográfica, antigua, y le llamó la atención sobre todo eso, el pelo. Él decía que tenían casi todos como una larga melena, una larga cabellera, y que los rasgos de la cara estaban totalmente eliminados. Pero parecían niños. Parecían niños. Y además porque él mismo decía que, bueno, pues que podía intuir un poco, además, los rasgos como infantiles de eso, sin llegar a tener ojos, boca, nariz, pero lo intuía. Y además, pues, otro elemento más que le llamó mucho, mucho la atención, que es la gran velocidad a la que corrían. Fueron 4 o 5 segundos, que ahora lo vamos a escuchar tal y como lo dice él, y fue, pero casi de pasada, no le dio casi tiempo. Un detalle más, Carlos, que es importante, además es uno de esos encuentros con lo absurdo, tan genuinos en su propia absurdez. Yo sé que ya algunos, esto será pista para navegantes, algunos sabrán a lo que me refiero. Tan genuino, tan inhabitual, que ahí está el marchamo de su autenticidad. O sea, él va corriendo a gran velocidad, es un deportista, o sea, no va al ralentí, digamos, va corriendo. Y entonces, al aproximarse a esa vaguada, ve que esa hilera de figuras va más abajo, pero manteniendo la distancia al mismo tiempo. ¿Podemos pensar en algún tipo de efecto visual o algo? No, es tan complejo que está clarísimo que es una visión de algo que no debía estar ahí. Pero se iban acercando hacia él, además. O sea, no tenemos un elemento de que está como protagonista viendo, contemplando algo que pasa por delante de sus ojos. Él a continuación va a describir cómo esa hilera de niños o de siluetas luminosas, muy brillantes, se van acercando cada vez más hasta que desaparecen delante de sus propios ojos. Recorrieron esa distancia hasta mí, prácticamente, no justo al lado, pero bastante cercanos a mí, en cuestión de 4 o 5 segundos. O sea, no es una velocidad normal, era como un coche que se acerca a gran velocidad. Y a pesar de la velocidad, no se escucha ningún ruido de contacto con el suelo. Es decir, no se escucha ni sonido de un neumático contra las piedras. Entonces, no puede ser, no hay posibilidad de que sea una bicicleta o que sea cualquier otra cosa, pero no era un coche, eran las risas y esas siluetas blancas sin manos ni pies, que se ni cara ni rostro ni nada, que se acercaba hacia mí. Hemos visto claramente con el primer dossier especial Enigmas antes de nacer que sabemos poco de casi todo. ¿De dónde vendrán estas visiones? ¿Están dentro de nosotros o se cruzan con nosotros por algo? ¿Quieren darnos un mensaje? ¿Por qué son tan parecidas a las mismas que se describen desde que el hombre prácticamente deja legado de su historia? La aparición de niños sonrientes, niños que según la creencia en la antigua Nínive estaban muertos, aparece ya en la biblioteca de Asurbanipal hace la friolera de 4 milenios. ¿Por qué el mismo arquetipo, la misma figura, la misma presencia, el mismo comportamiento? Y sobre todo, Carlos, detecto, yo no sé tú, que estás haciendo esta investigación, esa rotura de esquemas. Cuando alguien es escéptico, le pasa algo tan increíble que pelea primero, o me lo callo, o lo cuento a ver si alguien me lo interpreta, pero ese desconcierto que se nota hasta en la voz. Fíjate, acabas de adelantarte, Iker, precisamente por ese elemento. Cuando yo hablaba con Xavier, le notaba nervioso. Hemos tenido que parar incluso la entrevista porque le costaba expresarse. Sus palabras demostraban además el miedo. Y además es que se lo he preguntado a continuación. Le he dicho, digo, Xavier, ¿todavía tienes miedo? ¿Recuerdas esta experiencia con terror? ¿O le has tratado de dar una explicación racional a lo que te ha sucedido? Y él decía, bueno, pues que efectivamente todavía a día de hoy la experiencia le produce un pánico, pero muy, muy grande. Bueno, sí, mi miedo tengo todavía a día de hoy. En el momento es un momento de pánico, un poco de shock. De hecho, quise salir hacia el camino, pero de los nervios tiré hacia cualquier lado menos hacia el camino, no sabía ni a dónde había tirado. Y bueno, evidentemente mi forma de correr no era la de antes, ya no era deporte, era huir de allí. Y llegas a casa, lo comentas con la pareja, con mi cuñado, que es el que llegó antes que yo. Evidentemente, al principio te dan un poco por loco, que has alucinado, que seguro que te has mareado y has visto cosas que no debías o lo que sea, pero que no, que seguro que nada se parece a eso, pero tú sabes lo que has visto y lo que has sentido, ¿no? La eterna batalla entre la racionalidad que nos han impuesto, las cuestiones lógicas que tenemos que defender incluso a nivel social. ¿Quién demonios te va a creer si cuentas esto? No puedes ganar nada bueno, al revés. En esta sociedad que solo mide la apariencia, la supuesta cordura, aunque luego ya vemos cómo estamos, ¿cómo se come una experiencia? Primero, que es clarísima. Segundo, que rompe la lógica del testigo. Tercero, que no es que el testigo vaya buscando nada, que simplemente corría en una zona de más, perfecto, entre boscosa, pero también industriosa. Es decir, no estamos hablando de los Monegros o las estepas de Badajoz o las urdes solitarias. No, estamos hablando de un lugar absolutamente frecuentado por personas. Pero es que ahí está, hay muchos fenómenos que ocurren muy cerca de las grandes urbes. La descripción que hace Carlos, impresionante, como deportista, de que ese correr era distinto. El correr de esos niños, el movimiento de esos niños, e importantísimo, la total ausencia de sonido. La ausencia de pisadas y además ese elemento que me repetía constantemente, que era los saltos. Unos saltos que recorrían una distancia de, él estima, más o menos de 3 o 4 metros y que por eso se acercaron en muy poco tiempo hacia él y que delante de sus propios ojos, como decíamos, se desvaneció. En ningún momento llega a percibir la cara a pesar de la proximidad. No, lo intuye. Dice que por la forma del pelo, que sí que veía claramente, se intuía un poco los rasgos físicos. ¿Cuántas figuras? Pues no llega a mencionar cuántas figuras ve, pero sí que una hilera de bastantes infantes delante de él. Claro, esto lo cuenta un psiquiatra. Depende de qué tipo de psiquiatra. Lo cuenta a un médico, le va a administrar unas pastillas, y por favor saca de tu mente todo esto porque solo puede significar dolencia, patología. En un mundo que hemos ordenado así, donde hemos dejado fuera unos fenómenos que durante toda la historia han estado alrededor nuestro, esto solo es problema. Y lo peor es que la persona sabe que no está delirando, que no está fantaseando, que no está mareado y sabe que ha visto eso. Ahora, ¿qué es eso y por qué ahí? No sé si él ha investigado o anda con curiosidad de saber algo de allí o el miedo le puede, de momento. Yo le preguntaba es también, eso, si conocía parte de la historia de ese entorno, si había ocurrido algo anteriormente en el pasado, si alguien le ha contado también alguna experiencia similar. Por el momento él prefiere olvidar, prefiere que pase todo esto y sobre todo ir recomponiendo esos esquemas que tú muy bien has dicho, se le han roto, se le han caído. Es una persona totalmente escéptica que se ha encontrado a una hora concreta y en un lugar exacto, pues con todo esto. Carlos, fantástico el trabajo, fantástico el caso. Como fantástico el trabajo esta semana de todo el equipo, con Fermín Agustí también, para generar esta panoplia de sensaciones tan curiosas esta noche, ¿no? Tan distintas. El hombre antiguo, cuando veía esto, lo interpretaba dentro de su código. Ahí están los daimones, ahí está la otra realidad, ahí están los mensajeros del otro lado. Imagino que el susto era muy parecido, pero es que ahora no tiene sentido. Ahora te están diciendo que estás enfermo, poco menos, si te encuentras con esto. Y nadie está a salvo de encontrarse con esto. Y la única solución, como dice Xavier, es olvidar. ¿Cuándo debería ser? Investigar, profundizar, saber por qué. Menuda historia. Los extraños niños en las proximidades de Gabá. Ocurrió en noviembre. Y nos lo cuentan en Milenio 3. Carlos, compañero, gracias. Ha sido como reencontrarse con esos casos absurdos. Hay quien dice, algunos mentecatos deben decir por ahí, que no ocurren ya casos misteriosos. En fin, un ejemplo más y los que quedan. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Hubo un tiempo, hay que decirlo, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en California, por ejemplo en Silicon Valley, ahí está la biografía de Steve Jobs, muy recomendable, donde hasta los más científicos tecnológicos se aproximaron al misterio, a la creencia, a lo espiritual de esa época. Esta banda sonora, Pink Floyd. Vamos con la cantidad de mensajes que han llegado hoy. José Antonio dice, hola desde Tijuana, Baja California, México. Mi esposa tiene casi 5 meses de embarazo y ha notado que el bebé se mueve mucho con Celestial Soda Pop. Le pongo de vez en cuando para descansar. ¡Qué bonita! Celestial Soda Pop. Yo no sé si andará por ahí, Noel. Igual podíamos recordarlo. Hace mucho que no suena esta música, sí, que evidentemente es un canto a la positividad. Hay que recuperarla, ¿eh? Tenemos tantos miles de músicas. Noel, si lo consigues, sería genial. Celestial Soda Pop, igual está, igual no está. El archivo es inmenso, pero en recuerdo para este amigo de México. Aisha desde Valencia nos dice, buenas noches milenarios, desde que tengo memoria, tengo en mente una especie de sueño, recuerdo que siempre he creído que fue producto de la estancia en el vientre materno. Me vino a la mente el escuchar el relato de Carmen. Mira. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Celestial Soda Pop. Sigo con el mensaje. Me vino a la mente al escuchar el relato de Carmen al describir el sueño que tuvo en esa cueva. En este recuerdo o sueño me encontraba yo sola en una especie de estancia tubular ascendente, como si fuera el interior de un faro, en donde no había puertas ni ventanas y el ambiente era muy acogedor. Ese lugar estaba iluminado por una luz que desconozco de dónde procedía y las paredes, que eran de color rosáceo. Me gustaría saber si tenéis datos de este tipo de sueños que se han dado en más casos. Fíjate qué bonito. Este sueño, esta visión, con esta música. ¿Tú te acuerdas de la entrada a la Garma? Sí. ¿Le puede servir eso? Túnel de piedra, ¿no? Uh-huh. Algunos piensan que es una vagina de piedra, donde los chamanes hacían el nacimiento y renacimiento, el hombre sagrado y cósmico y el hombre profano. El que accedía a ese conocimiento, a esos sueños, a ese umbral, a esa oscuridad, era otro hombre, nacía otro hombre. Tú me diste un dato que yo no me acordaba, que me puso los pelos de punta, reinvestigando el asunto en nuestro documental El Salto Infinito, que por cierto va de todo esto. La entrada a la Garma, una caverna que nunca había sido filmada. Y te percataste de un detalle que es estremecedor y que tiene que ver con estos enigmas de antes de nacer. Sí, la entrada o la salida, según se viera, si estabas dentro de la cueva, tenías que salir igual que sale un feto por la vagina. De la misma forma, primero la cabeza, luego te tenías que torcer para que saliera primero un hombro, luego el otro, por fin el cuerpo y ya las piernas, los pies. Habían... Pero sí, tenías que hacer el mismo movimiento. Exacto. Que tiene que hacer el ginecólogo al sacar un feto desde la vagina. El ginecólogo tiene que hacer ese movimiento, exacto. Y hay que entrar así, solo así o salir así, de la Garma. En esa entrada modelada de piedra que estaba sin tocar cuando la filmamos. Alguien la hizo, alguien la modeló, alguien la recreó, alguien eligió ese lugar 28.000 años antes de que naciera la ginecología. Pepe nos dice, mi abuela estaba embarazada de mi tío durante la guerra civil y de toda la vida mi tío ha tenido fuertes depresiones. Hace años un médico le dijo que esto puede ser debido a la tensión que sufrió esa madre. En algunas partes de Andalucía hay una tradición que es cuando se le iba a cortar la primera vez las uñas al bebé. Alguien le cantaba detrás de una puerta para que tuviera salero, nos decía Ecarmi. ¡Qué bueno! Pero qué bonita escena, ¿no? O sea, es que esto es etnografía pura. Porque muchos bebés nacen, claro, con las uñitas crecidas. La mayoría. Y entonces, claro, le tienen que cortar y alguien detrás de una puerta. Bueno, esto tiene un sentido. Pero esto tiene un sentido. Esto lo ha hecho Guillermo León, seguro, con su hijo Alejandro, estoy convencido. Me estoy viendo a Guillermo ya con el sombrero cordobés. Y él lo sabe, detrás de la puerta, porque son ensalmos míticos de la España mágica. Me encanta. Mira, Esther dice, mi madre nació en el refugio en pleno bombardeo y desde siempre sufrió un pánico a los fuegos artificiales, sobre todo a la traca final o cualquier ruido brusco. Una psicóloga me comentó que era debido a eso. Que esos sustos los había escuchado a través del líquido amniótico en el útero. Verónica desde Gijón dice, estoy embarazada de 22 semanas y he soñado muchas veces que se me cuela alguien en casa. Tengo pesadillas horribles. Debe ser un sueño absolutamente común. Lucía dice, buenas noches, cuando yo contaba en el octavo mes de embarazo, una noche escuché llorar a mi segundo hijo. Recuerdo que desperté a mi marido para saber si él también lo escuchaba. Alidili Suait, que me perdone si no pronuncio bien su nombre, dice, algunas culturas asiáticas afirman que estando en el útero recordamos nuestras vidas pasadas, pero debido al estrés del parto y a los muchos estímulos a los que nos tenemos que enfrentar una vez nacidos, todos esos recuerdos se pierden. Qué bonito mensaje de otra cultura que nos dice, en esos 100.000 trillones de corpúsculos, cada uno con su magia, es que esto es increíble, ¿no? Hay también otros conocimientos, por lo menos la cultura cree que hay el reconocimiento de vidas pasadas y que todo se olvida. Yo no sé si es verdad o no, pero me parece precioso. Nos dicen también, buenas noches, mi madre me cuenta que los recién nacidos hay que ponerles una manita negra y una cruz de caravaca para protegerlos del mal que le puedan causar las visitas envidiosas. Qué bueno. Mí no me lo pusieron al principio y casi me realizan una complicada operación por error. Ella cree que se solucionó al ponérmelo y desde entonces no me lo he quitado. Un abrazo y muchas gracias por acercarnos tanto a esos temas desconocidos. Qué bonito. Desconocidos, pero que son parte de lo más hondo de nuestra cultura, que no José nos lo quiten. José de Móstoles dice, saludos mi sobrina cuando empezó a hablar y a razonar por sí misma. Cada vez que le preguntábamos si recordaba algo anterior a su nacimiento, siempre se llevaba la mano a la nariz como si quisiera asociarlo con un olor extraño. Durante mucho tiempo repitió el mismo gesto. Ahora con 7 años dice que no recuerda nada. Es como si su propia conciencia hubiera desplazado esas primeras sensaciones. José dice, hola amigos milenarios, yo me quedé boquiabierto cuando vi a mi sobrina reír en la ecografía que me trajo mi hermano. No es un bulo, yo lo he visto. Un saludo desde Málaga. Y tanto que lo ha visto, porque se está viendo reír, se está viendo expresiones que parecen llorar, se están viendo caras de sorpresa, se están viendo bostezos, se está viendo todo un mundo que oficialmente, antes de la ecografía, no existía. Desde Sevilla nos dicen, buenas noches, mi hija tiene 9 años y me ha hablado que recuerda cosas de cuando nació, detalles que yo no le he dicho. Nació por cesárea y me ha descrito a la enfermera que la cogió. Bueno, buenísimo. O sea, hay un caldo de cultivo amplísimo de testimonios que no se han dado porque no se han hecho muchas preguntas sobre esto y que estamos viendo, tú comentabas, aluvión de mensajes, sí, aluvión de experiencias. Mensajes. O sea, algo hay. ¿Todo el mundo está equivocado? NG dice, en época de mi abuela se decía que si el primer hijo era varón es porque había sido concebido dentro del matrimonio y niña se había sido antes, siempre la mujer como símbolo del pecado. En fin, eso son conceptos que se han quedado ahí y que desde luego han sido muy dañinos durante mucho tiempo. Sí, como también nosotros, lo de la tripa, si es más redondeada, si es más picuda, si formas, era niño, si era niña, si está más guapa, si está menos guapa. Haremos unos programas y si queréis, si os apetece, siempre lo digo, nos meteremos en mundos que no conocemos, como los misterios del niño, del propio niño en sí, cuando nace. Hoy simplemente hemos hablado de justo hasta ese momento absolutamente mágico. Mira, con alegría te voy a decir una cosa. ¿Sabes que el feto, a las 3 meses antes de nacer, escucha los ladridos de los perritos que tienes en casa? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se entenderán? Cuando una vida se crea físicamente, el alma que se instala en ese cuerpo viene llena de sabiduría y recuerdos. Al menos esa es mi opinión. Somos mucho más que la materia visible. Ese alma de energía en fuerte unión con la madre es lo que nos hace soñar, sentir, y además crea un vínculo madre-hijo que es el amor más fuerte y puro que existe, sin intereses ni condiciones. Amor con mayúsculas. Un abrazo de vuestro incondicional, Diego de Palencia. Pues con mucha alegría y con estas voces maravillosas del Circo del Sol, amigo Diego de Palencia, Palmeras Palentinas. Te voy a dar el último dato de la encuesta. Lo que ocurre en el vientre materno influye en nuestro futuro, sí, 76,1%. La gente lo tiene claro. Hemos tenido la impresión de zambullirnos en un mundo, en un universo nuevo, y como decíamos, un universo del que nadie es ajeno. Decía Nietzsche, ¿no?, aquello de nada humano me es ajeno. Pues desde luego, lo que ocurre in útero, en esa caverna infinita, en ese espacio insondable, menos. Un placer, amigos. Sed muy felices. Hasta dentro de 7 días.